Unibet.com, tu casa de apuestas en internet, te ofrece este programa. Alejandrucho, es la hora. Has estado tu osito, has lavado los platos. Y dos minutos sobre la una de la mañana. Esto es la hora del Jalalala, patrocinado por Unibet. Y recuerda que es Unibet patrocina la hora del Jalalala. Señor Sergio Albi. Señor Sergio Benet. Ay, la noche nos va a llevar por unos derroteros insondables, por un camino oscuro, pero a la vez brillante. Vale, carreteras sinuosas. Para, hacia el cariño, hacia el amor, hacia la ternura. Para, déjate de las carreteras sinuosas y de los callejones sin salida. Hoy tenemos problemas de verdad. Siempre tenemos problemas de verdad. No, te voy a decir una cosa. Vamos a tener una llamada, está ya preparada, esto está ahí, que tiene un problema de verdad. Que esto nos va a hacer raro, porque normalmente los problemas, ¿por dónde nos llegan? Por los huevos. No, aparte. Por las cartas. Por las cartas. Sí. Y sin embargo, aparte de que tú tengas problemas con tus gónadas... Era alegórico. Sí, ya. Pero aparte de eso, sí. Yo estoy preocupado por eso y estoy calentando ya, ¿eh? Quiero decir... Porque no podemos fallar a nadie. Si quieres calentarme los huevos, ya tío. Estamos. 902-345-6. ¿Qué problema tienes con los...? Es que no me sale decir esas palabrotas. Está frío. 902-345-678. 902-345-678. Además, yo esta noche voy a tener problemas porque tengo antihistamínicos en el cuerpo como para tumbar un rinoceronte blanco adulto. Pero esto está bien porque me anima. No. Me duerme. Y entonces el estar medio dormido y el no enterarse muy bien de lo que pasa a tu alrededor te hace es ser, muy bueno porque te hace ser más reflexivo. No, y te da imaginación. Y te genera una introspección muy bien. Fantástico, muy bien. Bien. Sí, ahora, venga, ahora vamos a empezar a decir que meterse cosas es bueno. Pero ya. Eres un antihistamínico, no son cosas. Es porque tengo mucha alergia. Claro. 902-345-678 es la forma ideal de que te pongas en contacto con la hora del Jalalala, que para que nos llames, podamos hablar en directo, podamos departir y compartir, podamos intentar solventar, podamos intentar llegar a acuerdos. Pero el teléfono no es la única forma. No, al contrario, no. Que va, hay muchísimas más. Muchas. Por ejemplo, vamos a ver, el foro interactivo. Lo he dicho sin reír. Foro interactivo de Radio Marca, mensajes al 7900R, marca un espacio, lo que nos quieras contar a través de tu teléfono móvil utilizando el Short Message System. ¡Oh, qué bonito! SMS es la forma en la que puedes hablar con nosotros, pero si lo prefieres y quieres extenderte un poco más y además eres bastante piñas, no te preocupes de nada, cuéntame tus movidas @lahoradejalalala.com. Y no solamente eso, no, nunca ninguna carta es lo bastante luenga, ningún problema es lo suficiente profundo, nada es inabarcable. Mándanos a cuéntame tus movidas @lahoradejalalala.com, que además es el mismo correo para el Twenties. Pero además, si tú eres de Twenties, pues ahí nos puedes contar el problema, nos puedes enviar el mensaje. Pero además, si tú eres de Facebook, lo que puedes hacer es parecemos gilipollas aquí, ¿sí? La hora de la voz, ¿no? Sí, o sea, sí, pero bonito, tío. Y encima es que nos tendríais que ver porque ya sí estamos moviendo moviendo las manos, pero que parecemos gilipollas profundos porque si bueno, vamos a dejarlo, ¿no? Cualquier día empezamos a hacerlo por la tele. Sí, bueno, que digo que en el Facebook, en la parte de arriba a la derecha donde pone buscar, pues sí, puedes poner la hora del Jalalala, os agregáis a nuestro usuario y entonces, o al grupo, que también tenemos un grupo. Y entonces lo que vais escribiendo en el muro, pues nosotros mejor que peor, un poquito ahí vamos leyendo, entonces ayudáis a generar lo que queréis, un Jalalala que ayuda, un Jalalala enfocado, un Jalalala limpio, un Jalalala... Vale, y hoy vamos a hacerlo aún más largo porque si entráis en www.lahoradeljalalala.com ya hemos empezado a subir resúmenes, programas, mogollón de roña... No está toda la roña que hemos generado, porque hemos generado mucha mierda al cabo de estos meses. Pero poco a poco vamos a ir subiendo todo lo que hemos pillado por ahí hasta enmerdar internet. Bueno, hay que centrarse. 902-345-678, porque tenemos varias cartas hoy. Que, bueno, yo os conozco y sé que os van a gustar. Bueno, una igual no. Y, sí, bueno, y queremos que nos llaméis. Además, y lo ideal. Espera, voy a hacer la pausa de la. Sí. Sí, lo que nosotros queremos, de verdad, es que vosotros nos contéis vuestros propios problemas. Que vosotros os acerquéis a nosotros en esta noche de primavera. Y como en la obra de Shakespeare, el sueño de una noche de verano. Vaya tela. Además, exactamente igual. El Jalalala es igual que el sueño de una noche de verano. Vamos, O eso, o igual que Hamlet también. Dejadme que yo sea el rey Oberón. Sí. Dejadme que Sergi Elvin sea la reina Titania. Ah, fantástico, ya me han tocado las tetas. Y a ti los cojones, como siempre. Pero bueno, ya estamos. 902-345-678. Porque lo que queremos es empezar a hablar con vosotros a partir de ya. Pero es importante, está bien. O sea, mola el ver qué pasó ayer a la hora del jalalala. Así, además, si queréis, escuchéis algo que lo que queréis opinar o queréis que retomemos alguno de los temas que ya se trataron, alguna de las cartas. Que no me acuerdo cómo se llamaban los desgraciados. ¿Cómo se llama? Se llama mierda. No es tan importante. No, y si no me acuerdo es porque mi cerebro ha dicho: si es que no te acuerdas de esto, es que no merece la pena. Claro. No, no, si te lo iba a decir. Exacto, caso. Joder, que el cerebro soberano. Ahora, Javito, pínchala ahí, hombre. Dani, buenas noches. Buenas noches. Menos mal que estás aquí. No, Dani, has bajado muy ¿sabes? O sea, se te nota en la voz que has tenido, digamos, un golpe. Algo malo. Pues bueno, no, sigo ahí con ella, sí, va bien la cosa, pero... ¿Con tu novia va bien la cosa? Pero claro, eso es porque tu novia no conoce exactamente cómo está el asunto, ¿no? Con la chica esta, con la enfermera. Hombre, como dijo el señor Albir, que no cree el problema yo, vamos. Te noto como el corazón atenazado. ¿Por qué? Porque tengo los huevos en la garganta, se puede decir así. Sí, espero que estás como acojonada y que te pillen. El problema es que yo le di mi número, ¿vale? Pero mi número es el trabajo. Sí. Tengo los móviles. Con el que trabaja ahora mismo conmigo, es mi número personal. ¿Sí? Y el trabajo lo tengo conectado. Pero es un problema muy gordo, porque el trabajo tengo que tenerlo conectado. Y delante de mi novia. Yo me he llamado 5 veces delante de mi novia. Pero, ah, pero te llama ella. Le he puesto de nombre Jefa Lola. Para que... porque cuele, ¿sabes? Porque no puedo ponerle jefe, porque si no me llama, escucha la voz de una tía y yo hace un show y hablar con ella delante de mi novia, porque he empezado a decirle... Entonces cuando tengo que trabajar, tal... Sí, en plan disimulado totalmente. Tengo que un plan maestro, ¿sabes? Con un incendio, si dejas que crezca, el incendio se crece descontrolado. Pero si tú, de vez en cuando, dejas el incendio con la manguera de la alegría, ese incendio se va apagando poco a poco. Entonces, pero tú ya mantienes el primer incendio apaciguado. Deja su manguera de la alegría para otro día, porque ese incendio lo ha usado todos los días. Ya le he echado un camión cisterna de agua. Si es que le he dicho ya que tengo novia, además, me ha dicho que da igual, que me quiere compartir. Sí. Dame su número de teléfono y yo le llamo. Y nosotros le llamamos y le explicamos. Que no puede ser. Y que, sin embargo, tenemos muchos otros maromos que sí puede ser. Dispuestos a lo que sea. A lo que haga falta. Pero al decir lo que sea, me refiero a comerse chinchetas, sí, a meterse un ladrillo por la mano. Me ha gustado mucho. He estado bastante colgado por ella, pero en general yo nunca he hecho nada, ni le he dicho lo que sentía, ni nada, por miedo a perder lo que tengo. Porque les caigo muy bien a sus amigas y muchas veces salgo con ellas por ahí. He tenido otras novias, pero nunca he sentido por ellas lo mismo que por Eva. Pues bueno, como Eva tiene bastantes amigas solteras, tengo varios amigos que vienen cuando quedo con ellas. Pero entre que mis amigos son retrasados y ellas unas trolls, la mayoría, la cosa no suele salir bien. Pues uno de sus amigos que vino una noche me preguntó por Eva y me dijo que sí me importaba que le tirase boca. En fin, que ya le dije a mi amigo que adelante. Esta misma noche acabó liándose con Eva. Yo me quería morir. De hecho, me fui a casa en cuanto los vi dándose el filete en el bal llorando. Pues bueno, después de eso empezaron a salir medio en serio. Ya han sido unas semanas de mierda. Pues por fin la otra noche Eva vino a mi casa a cenar y a ver unos juegos en la consola. Y pues bueno, no sé cómo pasó, pero acabamos liándonos, mira, para hablar. A lo bestia. Y esa misma noche nos acostamos juntos. Aquí viene el problema. Ahora acabo de ponerle los cuernos a mi amigo y además Eva se siente fatal porque dice que mi colega es muy buen chaval y la trata fenomenal, pero que de pronto se ha dado cuenta de que me quiere, que no podemos estar juntos, pero que no podemos estar juntos por mi amigo. Se ha buscado eso, el problema. Si le das tanto amistad a una chica, al final dice, es que quiero ser tu amigo o tu amiga. Bueno, hay dos caras del asunto, hay dos opciones. Sí. La opción decente, sí, que se joda. Por haber dejado pasar tanto el tiempo y no... Esa es la decente, que se joda. Vale. Y la egoísta, que si está muy enamorada del chico, pues que joda a su amigo. Vamos, si es egoísta de nacimiento, pues que le diga a su amigo, chaval, que me he trujado a tu novia. Dani, ¿podemos hablar sinceramente tú y yo un segundo? Sí, sí, bien. ¿Tú crees que la primera opción existe? No existe. Vale. es porque lo tengamos todos claro. Jesús, buenas noches. Buen motivo. Hola, buenas noches. ¿Y qué pasa, tío? Pues mira, aquí estamos. Por ya fin será menos. Puedo hablar, por fin puedo hablar con los tíos más divertidos de la noche, coño, que ya era hora. Joder, no te creas. Bueno, nada, Javito, diría yo, este chaval así. Ya conoció gente. No, yo pienso que sobre todo Mark tiene que aceptar la situación, ¿no? Hay puertas a las que no se puede acceder tampoco. Toma, ya, pero tío, ¿tienes un refrán delante o qué? No tengo un problema y es que mi novia está obsesionada con que nos casemos y nos vayamos a vivir juntos. Ya llevamos varios años juntos y somos mayores, tenemos 31 yo y ella 30, pero a mí aún no me nace y yo creo que una decisión como esa tiene que salirte. Ya estuve casi igual hace unos años porque ella quería que nos comprásemos un piso, pero tuve suerte y la despidieron. Pero claro, ahora se me viene todo encima, porque joder, pobre chaval, porque también quiere lo del piso. Para acabarla de joder, su hermana pequeña se casa en octubre y claro, a ella le jode que su hermana se casa antes que ella, cuando ella además lleva solo 4 años con el novio y nosotros llevamos para 7. No he pensado en cortar porque de verdad que quiero mucho a mi novia y me encantará que estemos juntos, pero eso es solo que aún no es el momento. Lo único es que ella lo está pasando muy mal porque tiene ganas de emanciparse, pero yo creo que primero hay que pensar en uno mismo y luego en los demás. ¿Qué creéis? Es un auténtico alacrán. A mí me ha encantado, de verdad. Está guapo. Hombre, sobre todo tienes que ser sincero con ella, ¿no? Sí, bueno. Tienes que ser sincero con ella. Si él no se quiere realmente ir a vivir con ella, pues debería decirse y ser sincero, ¿no? El problema que ha tenido es que se le ha acabado la imaginación. Hay gente a la que se le muere el amor y a Paco lo que se le acaba es la imaginación. Y Paco necesita ayuda. A Paco lo van a cazar como un pájaro, me da como no se espabile. Hay que quemar etapas en la vida y después dar un paso más. Tampoco hay que precipitarse, hay que tomarse las cosas con calma, pum, pam, ¿entiendes? Suave. Jesús. Jesús, te voy a decir la cara. Se casa. No tiene solución que se case. Sí, ¿tú crees que el Paco se casa y ya está? No, pero si la cosa no es que se vaya a casar, que eso claro, sabemos que sí, es prácticamente, o sea, inevitable. Quiero decir, el final es que se casa, o sea, eso está más o menos claro y no pasa nada. La cuestión es cómo y cuánto lo vamos, o sea, a poder retrasar. ¿Cuánto lo podemos postergar? O sea, ¿hasta dónde se podría alargar el chicle y cuál, hombre, te parece que serían buenas excusas? Yo te digo una cosa, que aguante todo lo que pueda. No, pero si eso, vamos a ver. Venga, va. Te voy a decir una cosa. Si y, hay coge, alguien, y coge lo bueno y deja lo malo. Si hay alguien en el mundo que está dispuesto a aguantar todo lo que pueda, ese Paco. ¿Sabes lo que molaría, de verdad? Llevo una alianza que ponga te quiero y que sea la fecha de hoy que ponga 4 del 6 del 2019. Ya está. Fede, no te preocupes. Vale. ¿Quién es este 6? Pues estoy con un compañero, Oscar y yo. ¿Solo dos? ¿No hay ninguna tía? No, aquí el jefe no quiere ir a las mujeres porque nos distrae. Yo lo que veo es que lo que tiene que coger a la chavala y decirle lo que siente, que lleva mucho tiempo enamorado de ella y que pues, cuando ha visto realmente que la perdía, pues luego ella se ve que se ha dado cuenta que sí, que también quería... ¿Sabes? Un segundo. A ver, Fede. Mira, ¿sabes lo peor de todo, Fede? Lo peor de todo es que estás a punto de acabar la frase, pero llevas un rollo como las canciones estas de Chill Out. Sí. Y parece que se van a coger, pero no se cogen. Sí, ¿vale? Que a mí es que no me... La pelota se la tiene que tirar a ella. Tiene que decidir ella. O sea, él que le diga lo que siente y luego ya ella que elija. Estos son mis santos huevos y aquí los pongo encima de la mesa para hablar contigo y para contarte que si soy hombre para coger a tu novia y hacérselo pasar como nunca en la vida lo ha pasado, para transportarla a un auténtico frenesí sexual en una noche, haciéndole que grite como jamás ha gritado contigo. Ahí estamos, y haciéndole pasar momentos que contigo jamás ha pasado. Y tocándole por partes de su cuerpo que nunca han visto la luz. Si soy hombre para hacer todo eso, soy hombre para decirte que me la estoy dibujando. Fantástico, fantástico. Así que, después de esta sinceridad que tengo, espero que me perdone. Ya está. Tan solo un cuartito de hora para llegar a las 2 de la mañana. Esto es la hora del Jalalala, patrocinado por Univet. Recuerda que solo Univet patrocina la hora del Jalalala. Bien. Bien. Bien. Bien. Bueno, venga, vamos a... Estamos ya llamando 902-345-678, 902-345-678, porque a partir de ya queremos hablar con vosotros. Queremos entablar una profunda conversación. Mira, en realidad no. No, queremos hablar un rato de hacer gilipollas metiéndonos con... Nuestro rollo sería sí, que vosotros llamaseis y nosotros quedarnos aquí bebiendo y tal, haciendo las cosas y pues descansando. Sí, nosotros contando agua y refrescos de No. No whisky. Fanta. Fanta. Que no se puede hacer publicidad si no paga. Refresco de naranja. Si no paga, no. Refresco de naranja. Bien, 902-345-678, 902-345-678. Pero lo que estamos llamados es a ser un servicio público, no nos equivoquemos. Nosotros en realidad somos... Pues una mezcla entre el ejército y los taxis. Porque nosotros estamos para ayudar. Entre el ejército y los taxis. Sí. Uh-huh. Imagínatelo. Sí. Es como un tanque que tú pagas. Blink 182 y Wasting Time. Volvemos en un momento porque estamos ya aquí. 902-345-678. Sí, como lo digo, lo siento. Venga. We'll be right back. Copa de las Confederaciones. Este miércoles, España-Irán. Y a las 8:30, Sudáfrica-Nueva Zelanda. Todos los partidos en Radio Marca. Solo 11 minutos para llegar a las 2 de la mañana. Esto es la hora del Jalalala, patrocinado por Unibet. Siempre en la amistosa onda de Radio Marca. Bien. Bueno, antes, lo primero de todo, quiero decir que ayer dijimos que seguramente hoy llamaríamos a la jefa Lola. O sea, es la enfermera cachonda que se está trujando el amigo Dani. Y sin embargo, no puede ser. Porque es que Dani, bueno, pues ayer se lo estuvo pensando un poco mejor y decidió que quizá era un poco, digamos, venturoso, prematuro. Lo que quiere decir el señor Benet es que nuestro querido amigo Dani, que es un tío que agradecemos profundamente que nos cuente sus problemas, sí, se cagó del miedo. Sí, no, pero no. Quiero decir, se cagó. A ver, sí, a ver, sí, yo lo entiendo. Quiero decir, hay que ser, es verdad, hay, o sea, que hay que reconocer, hay que ser conservador en ciertas cosas porque él tiene un tío con novia, entonces claro, el rollo de airear y que nosotros nos pongamos a llamar a la novia, que darle un, a la novia, no, a la enfermera cachonda, y claro, y darle como más motivos de revolverse como una gata panza arriba, pues. Y sin embargo, yo creo que para él sí es un error el no dejarnos que solucionemos, eso no te quepa duda, o sea, pero eso no te quepa duda, en realidad, porque nosotros se iba a acabar, claro, o sea, nosotros, y aparte con un talante y con una prestancia moral, nosotros íbamos a eviscerar el problema, lo íbamos a eliminar definitivamente. Sí, sí, sí, sí, sí. Y además no solo eso, sino que nosotros estábamos dispuestos a conseguir, sí, que esa chica, sí, además, sí, encontrase el amor o de amores de su vida, sí, aquí a través del Jalalala, que es una especie de foro abierto de chicos pues bastante desesperados, amantes de las piñas y con cierto carácter pues muy proclive, ¿no?, al lanzarse los brazos de pues que está diciendo. Entonces nosotros lo que queremos desde aquí, vamos, sí, a lanzar una llamada para, sí, que llámanos al 902-345-678 si tú crees que eres el candidato idóneo para que la enfermera Hachonda o en su defecto la jefa Lola, que es el, sí, son, sí, las la, dos la, denominaciones, sí, que sí lleva, es la persona que tú crees que puedes conquistar su corazón, llámanos y le dices a Dani: Dani, por favor, danos el teléfono, danos el para teléfono que nosotros podamos a porque Dani, el milagro, podemos ayudarte y puedes ayudar al mundo, sí, todo de una, con un solo número, 902-345-678. El de su nombre, sí, de su, bueno, también, pero si tú crees que la enfermera Hachonda está aquí dentro, pues también nos llamas, venga, va, animación, 902-345-678. Pepita, buenas noches. ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa? Wow, bien, nada, estoy con el antihistamínico un poco loco porque estoy como medio dormido, pero seguro que tú me vas a dar ahí una energía toda loca para que yo me ponga bien arriba y me despierte. ¿A que sí? Dilo tú. Hace mucho rato que no dices cojones. Cojones. Cojones. No, es verdad, es verdad, es verdad. O sea, Pepita, ¿pero cómo estás? O sea, mira, aunque me parezca increíble, Pepita la Punky, tío, hoy estoy rayada, tío. Estoy ¿qué ha pasado? Rayada. ¿Pero qué te pasa? ¿Qué ha pasado? Tío, rayada total. ¿Pero rayada en qué sentido? Javito, un segundo. Jaleos amorosos. Javito, ¿en serio? Quítame eso. O polvorientos, como le quieras llamar. Amorosos. A mí me gusta más lo de polvorientos. No, amorosos del tirón. Porque si empezamos con lo de polvorientos, es que es como, ¿sabes? O sea, es como poner la parte del clímax como muy arriba. Entonces yo prefiero empezar por lo de amorosos y luego ya, lo, ¿sabes? La noche nos va dando, pero yo, ¿sabes? Mira, has visto ese silbido que no se entiende. El polvo que se levanta. Winds of Change. Esto ya lo que me faltaba a mí, con el viento se levanta. Claro. Choca ahí, hombre. Que es que estás inmenso, coño. No me des golpes. Que estoy aquí. Perdona, Pepita, tesoro. Bueno, ¿qué nos vas a contar esta noche? ¿O quieres que te cuente yo? Estoy trauma, nana, estoy trauma. ¿Pero qué te pasa? Mira, o sea, yo hace un mes que estoy quedando con un chaval y tal, de puta madre, genial todo, sabes, el encanto. Tío, hoy... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama, Pepita? Que no voy a dar nombres, hombre. Pepita la Punky no dice nombres. Pepita la Punky se está mariconando un poco. Casi seguro que tiene nombre. No me jodas, no me jodas. ¿Tú, cómo le llamas tú? ¿Terroncito de azúcar? Yo, pequeñín. Pequeñín, vale, pues Pequeñín. No, ¿cómo se llama Pequeñín? Bueno, va. A mí Pequeñín me gusta. Porque además para Pepita la Punky me gusta Pequeñín. Sí, para Pepita la Punky, me parece que Pepita la Punky va a pasar a ser Heidi la meliflua, pero bueno, dale. Ah, no, pero ahora verás, Pequeñín medirá 2 metros y pesará 150 kilos. ¿Qué va? Pero si mide los 75 y si llega. Eso es muy es poco. Es un tiritas. Pepita la Punky está flojita, ¿eh? Dale, va. Estoy flojando, vale, te cuento. Hace un mes que estamos quedando y tal, pimpa, lo típico de puta madre. El sábado quedamos con mi amiga, su novio, todos en plan parejitas, guau, qué bien estamos todos. Hoy no tengo la... Hoy he tenido la brillante idea de registrarme en Twenty. Pero bueno. Y no se le ocurre otra cosa que mandar un mensaje preguntándome qué tal había ido el día y lo que iba a contar hoy. Y de postdata me pone... una cosa, Peque, no me pongas cosas malas en el Twenty, porque mi ex lo mira y luego me marea, aún me sigue queriendo y me marea mucho con esas cosas. No quiero que lo pase mal. ¿Me entiendes, Peque? Un besito, guapa. ¿Qué? No estoy seguro de haber entendido. O sea, a ver, lo que te ha dicho el Peque es que el Peque te ha dicho que Pequeñín le ha dicho que procure ser discreta. Es que vayas con cuidadito y con discreción a ver lo que ponemos en el Twenty, porque como mi ex entre de las cosas que me estás diciendo y de me diga guarrinadas y cosillas chungas, se me va a subir a las barbas y me va a empezar a tocar los huevos. ¿Es esto? La movida es... ¿Es una ex o no es una ex? ¡Claro! Él quiere volver con ella, quiere tener algo con ella, porque esto es un poco ocultarlo. Aunque sus amigos ya saben que está conmigo. Pero eso no es verdad, eso no es un poco ocultarlo. No, es mucho, es totalmente. Es ocultarlo del todo. O sea, no es un poco, nada de un poco. ¿Cómo que un hostia, poco? Hostia, Pepita, no sé, yo... Uf, no sé. O sea, esto es descuadrante total, tío. Pequeñín. Es descuadrante. Es que me ha tocado el coño, tío. Ya. Por Dios, no digas esas cosas. Hombre, eso es lo que dice el señor Benet. No, pero no, es que he dicho, eso suena muy fuerte. A ver... Dame su teléfono y le llamo. Pero es que... ¿Puedo llamar a Pequeñín? Déjalo, que duerma a ti, que se atragante durmiendo. Pero te noto resentida. Mira, o sea, punto número uno. Yo tengo 25 años. Vale. Sé las cosas que tengo que poner y las cosas que no. Y soy una persona bastante discreta. Punto dos. A mí nadie me tiene que decir las cosas. Y punto tres, digo yo. Hoy me llamará y digo, bueno, cuando me llame le diré que me ha molestado. Y que, o sea, vamos a ver. Ahora mismo lo que tiene que importar y quien piense, lo que tiene que importar es lo que piense yo, no lo que piense su ex, tío. Vamos a ver, Pepita, vamos a ver un segundo, perdona que te interrumpa. Sí. A ver, ¿tú te planteas que a lo mejor sigue habiendo, sabes? Hombre, pues claro. Ya. Donde hubo fuego, no, siempre quedan la brasa, bla, bla, bla, pero es que... Entonces, joder, claro, es que... Claro, entonces... Pero tú se lo has preguntado, tú le has dicho, ¿hay algo ahí o qué? No, porque, no. ¿Sabes qué pasa? Que yo cuando recibí ese mensaje a las 14:55 de la tarde, o sea, digo, sí, a hacer... ¿Hora Greenwich o...? Hora... No, es que ya que nos ponemos tan exactos... ¿Le voy a meter un no slap? No, con los horarios, ¿verdad? Double slap. Dale. Cuando te muestran British, oh my God, how inconvenient. Míralo otra vez, se lo voy a dar. Dale. Nada, tú ni caso, tú a mí, dime. El caso es, claro, o sea, yo digo, me llamará a lo largo del día, por la noche, o sea, no ha llamado. El caso es, ahora se ha picado él porque yo no le he contestado el mensaje, pero la que tiene que estar enfadada soy yo. ¿Le llamo? ¿No le llamo? paso, tío. Joder, te lo voy a decir muy claramente. Qué complicadas sois las tías. No, te lo voy a decir muy claramente. No le llamas. No le llamas bajo ningún concepto. Yo creo que le tienes que llamar. Además, debes llamarle ahora mismo. O sea, en antena. No, sí, no le debes llamar. Debes darnos su teléfono y nosotros es que le llamaremos. Eso he dicho que no. ¿Qué te parece una llamada 3? O sea, y nosotros solapadamente le sonsacamos. Y le vamos a decir diciendo cosas. Guapa. Esa idea es buena, te lo digo ya. O sea, esa idea es muy buena. Sí. No, muy buena. Que soy yo. Quiero decir, ya, pero esto es una... O sea, a ver, tú ten en cuenta que yo se lo voy a sacar, pero como con una ternura especial. O sea, sí, le vamos a hacer una pequeña... No se va a dar cuenta de que no. Es como si hubiéramos inyectado pentotal sódico, pero de forma radiofónica. Claro, además, o sea, nosotros somos conocidos por nuestra precisión, somos como cirujanos de la Exacto, somos cirujanos sí. O sea, digamos que vamos a encontrar cuál es el problema y de forma quirúrgica lo vamos a extirpar. Sí. ¿Qué te parece? Que no le podemos llamar, hombre. Mi pregunta es, ¿ahora qué coño hago yo? O sea, ¿qué coño hago? Porque llevo toda la tarde, toda la noche subiéndome por las paredes. Bueno, déjame que haga una especie de resumen. A ver, si lo he entendido bien, a nuestra amiga Pepita lo que le ocurre es que ella hasta está con un chico, llevas unos meses con él, ¿no? Un mes. Bueno, un mes. Llevas un mes más o menos con él y en ese mes, pues nada, os lleváis muy bien, hay buen rollo y tal. Pero tú hoy te has metido al 20, que es donde él está. Entonces, conforme he visto que te has agregado al 20, él te envía un mensaje, digamos, preventivo. Sí. Amenazante quizá en algunos sentidos, diciéndote sí, porque que... va de buen rollo, como de tranqui, pero por favor, sí, porque puede ser malo para mí, pero ya, realmente... Lo que le ha dicho nuestra amiga Pepita, su querido amigo, ¿cómo decías que se llamaba? Pequeñín. Joder, no, decía casi, la verdad. Bueno, pues lo que su amigo Pequeñín le ha dicho es, mira, ves con cuidado con lo que dices en el 20, porque mi exnovia se entera, o sea, se va a poner a leer lo que pones y tal, y no le va a hacer gracia y luego me va a calentar a mí la oreja. ¿Qué podemos leer entre líneas de ese mensaje? No, podemos leer lo que quieras, y sobre todo, y cuando dejamos de leer entre líneas y hacer el gilipollas, y nos ponemos a ver lo que quiere decir ese mensaje es, ve con cuidado y con lo que dices, que mi ex me sigue importando, y lo que tú digas puede molestarle. Ese es el mensaje subyacente. Si ahora mismo tu novio me tuviera delante, él no me va a hacer el doble slap, me va a hacer el quádruple slap, ¿vale? Pero alguien tiene que decir estas cosas. O sea, quiero decir, es un para trabajo eso somos jodido, nosotros. Pero alguien tiene que hacerlo. Sí. Es verdad, o sea, yo yo me debo es a los el señor Benet tiene, y sobre todo me debo tiene a bases vida. Tiene bases filosóficas importantes. Sí. Es un trabajo duro, pero alguien tiene que hacerlo. Es como lo ves, ¿no? Es igual, ¿eh? Oye, Pepita, que nos tenemos que ir a boletín. No te me vayas, ¿vale? Que vamos a seguir hablando de esto. Ya no me voy. Y además te quiero leer una carta que tengo aquí que yo creo que tú puedes arrojar mucha luz sobre un problema de una chica que se llama Débora. 902-345-678 si consideras que puedes ayudar a Pepita, ¿vale? Ya has oído más o menos lo que le pasa. 902-345-678. ¿Crees que realmente sigue sintiendo algo por la ex, chiqui, peque, pequeñín? Hala, 902-345-678. Vamos a enterarnos de lo que pasa y volvemos enseguida. Cuatro minutos pasan de las 12 de la mañana y esto es la hora del Jalalala, patrocinado por Univete. Recuerda que solo Univete trae la hora del Jalalala. 902-345-678. Estamos francamente desolados porque Pepita nos acaba de contar un caso turbador. Un caso gravísimo. Preocupante. Ella está sufriendo de la hostia. Ella lo está pasando muy mal porque lo que le pasa a nuestra amiga Pepita, la tenemos en la antena, Pepita, una. Pues, hola Pepita. Hola guapa. Lo que le pasa a Pepita es que, pues bueno, él ya tiene un noviete desde hace más o menos un mes. Está bien con él. Lo que pasa es que ella, pues hace poquito se ha metido en el 20, ¿no? Entonces Hoy en el 20. Entonces, desde que se ha metido, su novio la ha visto que se ha metido. Y lo primero que le ha dicho, el primer mensaje de bienvenida, que debería haber sido un cúmulo de elogios, una cálida bienvenida. Un verdadero felpudo de igual, bienvenida. Podría haber dicho hola y hubiese bastado. Pues bueno, lo que le ha dicho es, ves con cuidado con lo que dice. Es que mi novia tiene el ojo en el cielo mirándolo Mi exnovia tiene el ojo en el cielo mirándolo todo. Y hay que tener cuidado porque lo que digas ella lo lee. Mira, las cosas que dicen en el Facebook, por ejemplo, la gente que por ejemplo, Ignacio dice, líasela, escríbele todas las guarradas del mundo. Eso sería buena idea. Es una opción. Y si lo haces, yo quiero verlo. O sea, quiero decir, ¿sabes? Después, Jorge Balbona, desde 20, dice que lo que tienes que hacer es decirle al alacrán este, al pequeñín... Que ¿Cómo se llamaba tu novio? Pequeñín. Joder, no, mi novio. A ver, Pepita, escúchame un segundo lo que te voy a bueno, decir. Yo no digo que sea... Un segundo. Vamos a ver lo que ha dicho Jorge. Sí, Jorge ha dicho que le digas a Pequeñín que borre... Que se borre a la ex. A la ex. Directamente. Eso sin paliativos. Además es muy de tía. O sea, es un rollo... ¿Sabes? como imponerse, sí, como sí. llegar y decir hasta aquí. Aquí se traza la línea. Sí. Y después eso suele conllevar que inmediatamente él se abre otro 20. Sí, con otro nombre. Con otro nombre y tal, el que tú poco, no ves. Poco a mí. Bueno, es no es el... Eso no es la solución. O sea, yo no. Esas son chiquilladas de niña de 16 años, no de una tía de casi 26. Ya. 902-345-678, a ver qué se te ocurre. ¿Cómo podemos ayudar a nuestra amiga Pepita? ¿Te parece que mientras vamos pensando y vamos dándole vueltas a la cosa te lee una carta? Sí. Mira, y además te va a volar porque así vas a ver que hay gente que está peor. O sea que. Vale, eso me anima un poco porque. Te digo que sí, o sea. Te podría leer esta, la de volar esta, que te gusta. A ver. Esta que está bella. ¿Este que canta? Pues no me acuerdo. Joder, mola, ¿eh? Lo que pasa es que me da sueño. Sí. Hoy todo me sueño. I close my eyes, cierro los ojos y suelo. Hola pareja, ya sé que de vez en cuando os llama alguna chica, ¿eh? Pero en general creo que vuestro programa ganaría mucho si nos dieseis más cancha a las chicas. Sí, yo también, pero si llamasen, un toque femenino es lo que más he hecho a faltar, porque muchas veces me quedo con ganas de opinar en los casos. Lástima que las horas que hacéis este programa no pueden ser. Bueno, si solucionaseis eso, yo, o si no, yo seguiré escuchándoos porque de verdad que me parto. Y además tampoco hay mucho más que oír a estas horas, ¿eh? Ese toque decía, bien. Bueno, os cuento. Hasta hace poco yo era una chica feliz y todo más o menos estaba donde yo quería. Pero resulta que de la noche a la mañana, y sin yo esperármelo, mi novio con el que llevaba unos 2 años saliendo decidió dejarme. Yo me quedé muy hecha polvo porque además soy la típica chica que no tiene muchas amigas y que siempre ha tenido novio. Pero nada, él lo tenía claro y me dejó tirada. Yo le pregunté si había otra chica, pero me dijo que no, y que es que quería un poco de espacio para respirar y que estaba cansado de que haga una montaña de un grano de arena y que a lo mejor en unos días o así se le pasaba la saturación y volvíamos. Pues bueno, a las 2 semanas de cortar ya estaba con otra, así que lo de que no tenía nada guardado, en fin. Aunque suena una tontería, a mí eso me dolió aún más y me hizo darme cuenta de que todavía estoy enamorada de él y que no pensaba rendirme sin luchar. Yo conozco a mi ex mucho y sé por dónde entrarle, así que le llamé en plan, ya ha pasado un mes, vamos a tomar café, y esa misma tarde me lo llevé a mi casa y nos acostamos juntos. En la cama, él me dijo que no me engañase, que esto era solo un último y que él estaba muy enamorado de su novia actual. Yo le dije que lo entendía, pero con la excusa del sexo he conseguido que quedásemos varios días en las últimas semanas. El problema es que tengo dudas de si solo con el sexo conseguiré que deje a su chica igual conmigo. En las últimas veces que hemos quedado ya he conseguido que se quede un rato y hagamos algo de vida de pareja. Pero claro, a mí me da un poco de palo porque le he mirado el móvil y está lleno de mensajitos en plan amor que a mí me molen malas solo de verlos. Así que ahora no sé qué hacer. No voy a ir en plan chantaje de vuelve conmigo, se lo digo a la otra porque mi ex nunca se prestaría. Pero claro, tampoco quiero ser la amante escondida a la que llama cuando le apetece cambiar de chica. No sé qué hacer porque yo conozco a mi novio y sé que con el sexo se le puede manipular muy fácil. Y ponente paréntesis, a los tíos en general, pero a mi novio más. Pero es que claro, yo lo he promovido todo. ¿Qué se os ocurre? ¿Cómo puedo hacerle ver que se tiene que quedar conmigo y dejar a esa petarda? Bueno, contadme qué puedo hacer, por favor, porque aunque creo que lo primero que haréis es ponerme a caldo, seguro que se os ocurre algo. Un beso, Débora. Ay. ¿Qué? Hoy voy a ser buena. Pero sí, no puede ser, Pepita. O sea, Pepita la punk, o sea... ¿Sabes? O sea, vale. Tú tienes, o sea, digamos que tú tienes una reputación que no puedes faltar a ella, o sea... O sea, le acabo de romper esa reputación ya. En realidad sí, ¿vale? O sea, en realidad, digamos que has puesto una especie de gran piedra en el camino hemos hecho un Kit Kat en el punk radical. Sí, bueno, vale, esto. Pepita vuelve, esa tía es gilipollas. Bien. No, pero a ver, Pepita, pero yo... Pero tú estás enamorada de este chaval, a ti te gusta mucho. Es que yo tengo un problema, yo me encapricho, pero no sé si me he enamorado, no sé, tío. Pepita, déjame que te diga una cosa. ¿Qué cuando dices? No sabes si te has enamorado, es que el amor anida en tu corazón. No me jodas, tío, no me jodas. Qué blando eres. Normalmente cuando digo esta mierda cuela. No, bueno, pero va, a Pepita no se la vas a colar así, no. Sí, va. Venga, va, dale, ahí está. Mira, yo pienso que esas tías son tontas. Mira, o sea, un ex es un ex. Ya está, es un ex. Y lo pasado está, y hay que olvidarse de los ex siempre. Ni follando. Es que, ¿para qué te lo está follando? No, tío, para qué. A ver, o sea, vamos a ver. Tú piensas que es que ella lo que... A ver, vamos a hacer un resumen. Lo primero, 902-345-678, porque hay que intentar ayudar a Débora. A Débora lo que le pasa, ella tenía un novio, ¿vale? Estaba muy bien con él, pero el novio decidió dejarle. Al poco de cortar, pese a que él había dicho que no había ninguna otra chica, él se puso a salir con otra. Entonces ahora nuestra amiga Débora ha visto que ese chico le importa mucho, que está muy enamorada y que va a luchar por su amor. ¿Cuál es la mejor forma de luchar por su amor? Empezando la lucha por las partes más... blandas. Más que luego se vuelven duras, sí. Esta noche cumple. Sí, sí, vale, sí. O sea, para las partes más vulnerables del hombre... Dime. Entonces yo ahora, para conquistarme a este, tengo que follarme. No, para. Esa es la técnica que ha cogido esta chica. No es la mejor. Nosotros no estamos diciendo que esta técnica sea buena. Estamos diciendo que es lo que ha hecho nuestra amiga Débora. Nuestra amiga Débora lo que ha hecho ha sido atacar a su novio por la parte que puede, que es por el sexo. Entonces, intentar retenerlo por este. De momento, además, pues le está yendo francamente bien. Lo está consiguiendo y el novio, pues, sigue con ella, aunque no está. No va a volver con ella. No, ¿verdad? Bueno, pero vamos a acabar de decirlo. Entonces, ella lo que quiere saber es, ahora que ya lo tiene más o menos cogido por donde quiere y que lo tiene enganchado por el rollo del sexo, ¿cómo puede dar un paso adelante para volver a salir juntos y para que no sea simplemente... Ella no quiere ser simplemente la chica de los martes, ¿no? Ella quiere ser su novia como lo era hasta ahora. Entonces, ¿qué se nos ocurre que pueda hacer? 902-345-678. Os recuerdo, perdonad que no lo he dicho hoy todavía, que el 902-345-678, el teléfono de Radio Marca, es un 902, no es un 905, es un teléfono sin coste adicional. La llamada equivale a una llamada local, o sea, no es caro llamar, y además cuando tú nos llamas, nosotros te apuntamos y luego te llamamos, como por ejemplo hemos llamado a Pepita, que claro. Le llamamos Pepita, a ella. Pepita lo hizo con mail. Sí, ella lo hizo a través de un mail, pero bueno, tus movidas, pero bueno, la voy a dejar a la punto. El asunto es que si tú nos llamas, la llamada la hacemos nosotros, con lo cual te sale. Vale, mira, dicho esto, una cosa. Dime. La chica esta tiene mira, es que es muy similar a lo mío. La opción, pasa de ir unos días y luego habla con él seriamente. Pero es que las cosas hay que hablarlas siempre. Ya, pero a ver, el problema es que ellos... Sí, a ver, hablar aquí no creo que haya sido hablar un problema. Es cansado, ¿no? No, y a ver, aquí no creo que haya sido un problema de déficit de hablar. O sea, no es que ellos no lo hayan hablado. Ellos lo han hablado y han llegado a una conclusión que es... Cortamos. Déjame en paz. O sea, el tío le ha dicho, no quiero seguir contigo porque estoy harto y tal. Lo que pasa es que ella no se rinde. O sea, digamos que la perseverancia de nuestra amiga Débora, ella piensa que es la llave hacia las relaciones, es la perseverancia. No. No, Débora lo que piensa es que es el sexo. Es la Entonces, verdad, sí. La movida no es... No hay que rendirse nunca, tío, nunca. Bueno, vamos a ver. Rendirse nunca, retroceder jamás. Yo eso no lo veo tan claro. Vamos a ver. En realidad, ella lo que está consiguiendo es que él, cada vez que le apetezca... Sí, le llama para echar un... Entonces, para disfrutar del placer carnal, sí. Y a mí, a ver, para él me parece una situación idónea. Quiero decir, tú tienes... No, perdona. Asociaciones feministas, si queréis denunciarnos, este es el momento. No te equivoques, para él es una situación idónea. Él tiene su novia y cuando quiere cambiar, desde cuando le llama. Claro, también, que si fuera al revés, pues sería igual. Sí. Y de hecho ella lo sabe, ella lo dice. Entonces, el problema es que por mucho que ella esté así, o hace algo... Que cambie la situación. Claro. O solamente será la chica de los martes. Claro. Entonces el problema es 902-345-678. ¿Cómo podemos ayudar a nuestra amiga para que vuelva a recuperar el estatus de novia y el novio deja a la novia que quiere? Está la cosa. Yo lo veo mucho más fácil. Lo veo mucho más fácil. Venga, Débora, búscate otro novio. No, pero voy a decirlo, ¿no? ¿Qué era eso? Pero esto es muy fácil decirlo, tío. 2 y 14 fácil. De la mañana. Ah, un segundo, que lo va a decir, que lo va a decir. Que lo dice. Pero tío, es que ya está enamorada. ¡No! Ay, tío, de verdad que es no que sé ya está enamorada. Que no sé lo que es. No, bueno, no hablaba de ti, pero tú también estás enamorada. A ver, pero es que el pequeñín es ese chico, o sea, quiero decir, tú cuando de pequeña estabas en parvularios, ¿no? Y entonces estabas con tus crayons. Espera que yo no te voy a dar slap, te voy a dar una voz. A ver. Con todas las letras, Estabas con tus pinturas de cera pintando en clase, ¿no? Entonces, tú pintabas tus crayons, estabas pintando en la hoja, ¿no? Y estabas haciendo una casita y una chica con rubia melena y coletas y otro chico al lado cogiéndole de la mano, un perro jugueteando quizá en un árbol y arriba al sol con una sonrisa plácida. Una auténtica escena punk. Sí. Lo que viene es una escena del neopunk. Yo pintaba pues, claro, quiero decir, cuando tú pintabas eso y venía la profesora de parvular y te decía, pero Pepita, qué bonito, ¿quién es? Y tú mirabas al chico y decías, ese es el chico. Ese es el chico. Me acuerdo que me gustaba y todo, de hecho. Mario Vaquerizo. ¿Cómo se llamaba? Camacho. ¿Camacho? ¿Que era el malote de la clase de parvulario? Guau, el más malote de todo. Iba con cuero, ¿no? En parvulario, me estoy imaginando un párvulo con... Bueno, entonces, ese es el chico. Ese es el chico. Cuando estabas en parvulario, tú ya lo sabías. Y han pasado los años. Has catado, no pocos, no sé cuántos hombres has catado. Y has pasado por muchos. No, me refiero, has ido probando, ¿no? Déjalo. Me estoy metiendo en un jardín. Bueno, quiero decir que has estado con chicos. Y que has conocido otros chicos, pero no eran el chico. Tú recuerdas, sigues teniendo en la cabeza esa bucólica postal de pintada con cera, plastidecor. Y recuerdas ese chico. Y la cara de ese chico. De pronto está emborronada en el propio plastidecor. ¿Sabes lo que pasa? Que pero yo, ahora yo, ya, yo digo Camacho sí. Y me estoy imaginando un tío con una camisa sudado en la banda, es que gritando ¡Pacheta! Ahora es así, ahora es gordo y medio calvo. Estupendo. O sea, ya no es mi amor, tío. Bueno, pero ¿qué quiero decir? O sea, ya ahora la cara de ese misma pintura de cera se va dibujando y es la cara de pequeñín. Oh. La cara de pequeñín. Tío, sí. La cara de pequeñín se va poniendo en esa pintura hecha con plástico de tu parvulario. Porque él es el chico, tío. El tío me estás tocando las fibras sensibles. Porque ese tío es el chico. O el coño, una de dos. No, pero por Dios. Pero no seas bruta, joder. Qué bruta eres. Por Dios, va. Toma. Esa me ha gustado. Tranquilización. No, pero en serio. Vamos a ver. La cuestión es que lo que necesitamos... Mira, Rubén me está diciendo, por favor, decidme quién es la Pepita, la Punky, que la quiero conocer y que se olvide del pequeñín. Sí. Eso me la ventana de chat. Aquí lo que necesitamos todo el rato es siempre lo mismo. Es un cambio. Necesitamos un cambio en la situación. Sí. ¿Cómo vamos a generar...? Además, te voy a decir una cosa, Pepita. Te voy a decir una cosa. Mira, te voy a decir una cosa. Si tú vas a pequeñín y le dices, no te preocupes que no voy a decir nada más en el 20, porque estoy hasta los huevos de ti y de la mierda de tu ex. Me he ido con Rubén... De Benito, que es un chaval. Es que además, Rubén de Benito es un tío que es súper majo. Sí, es un tío guay. Él no tiene ni un solo pelo en todo el cuerpo. A mí me gusta el pequeñín, tío. No, pero. A ver, vamos a ver. Tú mira las ventajas de Rubén, que no tiene un pelo en todo el cuerpo. Y además, no tiene ni cejas. Nada. Y además, ni pestañas. Y además mide 2.19. Sí. Es un tío grande. Sí, sin embargo, lo que pasa es que pesa solamente 60 kilos. Ya, esa es la putada. Sí. Entonces, cuando hay mucho viento, se te cae. Pero que es un tío muy majo, ¿eh? Sí, bueno, cuando está consciente, sí. Luego, aparte de eso, Rubén tiene otro problema, ¿vale? Sí. Rubén es luminiscente. Ya. O sea, es una movida que si te lo llevas a los pubs y cosas así, brilla. Encima brilla. Brilla, sí. Es una movida muy chula. Pero es mola un rato, ¿sabes? Sí. Y por la noche es chulo, ¿eh? O sea, pero sí, pero si te acuestas con él y tal... Ya. Estás todo el rato porque como además hace además, minutos, cuanto más nervioso se pone, más brilla. Entonces, claro, es una movida. Pero es un tío guay, Rubén. Sí. Rubén de Benito. Es mi opción para olvidar a pequeñín. ¿No te mola? No. Espera. O, de verdad, ¿crees que pequeñín es la cara de esa pintura de Plastidecor? Sí, porque no tenía fosforescente. ¿Sigues ahí, Pepita? ¡Ay, hemos perdido Pepita! Dilo tú, te toca, no, me toca a mí, ¿no? Sí, claro, a mí, compañero, perdón, porque intentamos recuperar la llamada. Bueno, vamos a intentarlo, de todas maneras, como teníamos que poner una canción y demás. Ponemos la canción e intentamos recuperar. Sí, venga, 902-345-678, porque hay que intentar ayudar a Pepita y hay que intentar ayudar a Débora. Débora es una chica que lo está pasando muy mal porque está intentando recuperar el amor de su exnovio, atacando a lo que ella considera que es la parte más vulnerable del... Y es verdad, o sea, hace un apunte. Normalmente suele ser el de todos los tíos, es verdad. Ella intenta recuperar a su novio a través del sexo, o sea, intentando engatusar. Con entonces intentando y consiguiéndolo, lo consigue es recuperar el estatus, porque claro, ella está de, digamos, de ligue ocasional, mientras que él tiene una novia con la cual se envía mensajitos de amor y todo esto. Sí. Entonces ella quiere cambiarle el estatus, quiere cambiar la condición, quiere dejar de ser la otra y quiere volver a ser la única, novia de One. 902-345-678, 902-345-678, porque necesitamos mucha ayuda esta noche, ¿vale? O sea, no sé si os dais cuenta, pero entre los desbarres mentales que nos están pegando y que los problemas que tenemos no son ni normales, hay que intentar ver cómo lo solucionamos esto. Los delincuentes y el aire de la calle. ¿Eh? No, es la primavera trompetera. Ah, vale, pues la primavera trompetera. No es que íbamos a poner esa, pero al final nos hemos cambiado. Pues ya está, ahí suena. No te pongas triste ni tampoco me resistes, te aconsejo yo que tires pa'lante, siempre alegre y elegante, escucha esta canción y llévate un cacharro, corre y no te quedes solo. Llegó la primavera con regalos para todos. Un ventilador fue el primer regalo, pa' que se quiten las nubes grises en los días malos, que se lleve la basura de los aires contaminados, para darle fresco a los animales de los documentales y a esos deportistas que van delante de un león. La primavera trompetera ya llegó, ya me despido del abrigo. Muchachitas me vacilan con el sol. Niña, vente conmigo y toma, que mala goma, que suelta el aroma, pintando el aire de negra paloma. Por los callejones están creciendo muchas flores sin ningún control. Los coches Porsche no andan sus ruedas, son calabazas cuando brilla el sol. Los niños mean en la calle, no les hace falta pañales, es todo tan bonito que parece carnavales. Destornillador y algunos pinceles para la gente buena, sin estudios ni papeles. No existe el trabajo para los hombres y las mujeres. Que todo el mundo tenga regalos, los más grandes y los más caros. Que la gente de mi tierra siempre sea muy feliz. La primavera trompetera ya llegó. Ya me despido del abrigo. Las muchachitas me vacilan con el sol. Niña, vente conmigo y todo. El aire de negra paloma. La primavera trompetera ya llegó. Ya me despido del abrigo, yo me despido ya. Las muchachitas me vacilan con el sol. Adiós. Niña, vente conmigo y toma. Quema la goma, que suelta el aroma. Pintemos el aire de negra paloma. ¿Puede alguien guardar un recuerdo imborrable de un espectáculo que no ha visto? Si lo ha escuchado en Radio Marca, sí. Radio Marca. La radio que hace afición. ...24 minutos por encima de las 2 de la mañana... ...esto es la hora del Jalalala... ...patrocinado por Unibet... ...y recuerda que solo Unibet patrocina la hora del Jalalala... ...hoy has tenido una excelente oportunidad de apostar... ...y ver tus habilidades... ...como analista deportivo... ...en la final que ha habido de la playoff... ...donde el Barça ha vencido al Tau... Sí. ...mira, de momento... mi amigo Mendaza, que es analista de esto, o sea, para diversas... ...ha estado, por ejemplo, en muchas... ...en otros medios... Sí. ...ya ha metido el remo... El hombre absurdo ¿sí? Ha metido el remo. Él me dijo que 1-3 para el Tau ya van 2-1. Sí, ya está la cosa regular. Bueno, así que bueno, pues si queréis, vosotros no sois como Mendaza, que queréis apostar con 10 garantías, tenéis que hacerlo en Unibet.com, porque es la única casa de apuestas donde de verdad podéis apostar prácticamente lo que queráis, no solamente al resultado, sino a muchos otros factores. Aparte, empieza en breve, tenemos tenis, tenemos bueno, también está lo de la Copa Confederaciones. Y bueno, por ejemplo, a ver, como está bastante claro que lo de Irak... Bueno, no se sabe, porque vamos a jugar con un equipo así como de suplentes, y Irak es un equipo así muy de cerro. Sí, que no... Sí, ya, claro, nunca se puede saber. Sí, se puede saber. Seguro, ¿eh? Mira, por ejemplo, lo que se puede apostar es a ver si puede haber un récord de victorias consecutivas. Sí. Por ejemplo, se puede apostar a más partidos consecutivos sin perder. Quiero decir... que hay algunas opciones que no son exactamente... También se puede apostar a cuántos goles, a cuándo... Claro. O sea, todo esto se puede hacer en Unibet.com, y solamente en Unibet.com. Yo solamente me fiaría de Unibet.com. Es que solo me fío de ellos. Es que yo solamente deposito mi confianza en la gente. Porque además es un sitio donde tú puedes apostar y no se te el pelo no se te cae. Ya, eso está bien. Aparte, si lo que no... A ti el deporte, bueno, pues dices, me van a dejar tocarme los huevos con... Pues no pasa nada, porque tenemos otras opciones, como por ejemplo el deporte mental del siglo XX. Ni sudokus, ni brain training. Es el del siglo XXI. Vaya tela, vaya patillazo. Tío, estamos en el siglo casi 20, o sea. Casi 2009. Bueno, vaya tela. Este ha sido de las tronchas. Soy muy viejo, no lo puedo negar. No como yo. Ya. Sí. Lo bueno, que quería decir, bueno, es que a fin de cuentas no importa el siglo en el que estemos. Ha salido muy guay. Vaya tela. No importa en qué siglo estemos, lo importante es que el Texas Hold'em es la verdadera sensación de los deportes mentales por internet. Aparte de que sí, efectivamente es muy divertido, te pasas un rato estupendo con tus amigos echándote unas partidotas. Es una manera de que conseguir que una afición se convierta en una manera lucrativa. ¡Pastuki rica! Entonces, la forma, pues bueno, si dices, es que claro, yo no sé nada de Texas Hold'em. No pasa nada. ¿Cómo se juega? No pasa nada. Primero te metes en un IBET. Sí. Primero te metes, nada, en la página principal directamente detrás, donde pone póker, y ahí te van a decir todo. Hay un estupendo tutorial. Y cada uno de los pasos para, desde jugar como si no tuvieses ninguna idea, hasta convertirte en un auténtico profesional. Y además, la gran ventaja de Unibet es que tenés mesas ahí mismo para practicar desde cero hasta los euros que quieras, limit, no limit. En fin, que solamente en unibet.com. Pepita, ¿qué te ha sido? Tío, noticia de última hora. A ver. Prepárate. Mientras hablaba con vosotros, pequeñín me ha hecho una pérdida. ¡Oh! Espérate. Que yo soy tan sumamente gilipollas que al minuto de ver la pérdida, ¿cómo se la contesto? Pero no, hombre. Es que estás enamorada. Pero, ¿se lo has contestado con perdida o con llamada? No, con perdida de pip y cuelgo. Ah, vale. Pero tú, cuando estés hablando con él, tú dile lo de el dibujo de con pinturas de cera. Tú recuerda ese concepto. Y cuando pienses lo gilipollas que estás, piensa, es que estoy enamorada. Yo lo pienso siempre de los oyentes, ¿eh? Y es una excusa guapa, porque si lo de que estás enamorado. No, bueno, lo de que ellos lo están. Es que si no. Yo no estoy enamorada, que ya en mi vida me ha pasado eso a mí. Pero se te ha pasado el enamoramiento de un minuto para otro. En cuanto te ha hecho la perdida. Que no puedo estar enamorada, tío, que soy Pepita, la Punky, de pronto, una golondrina que venía desde el oeste. ¿De dónde es tu novio? ¿De aquí? ¿Es de Valencia también? Sí, desde el oeste, por ejemplo. Del oeste, sí, del ha oeste. Pasado una golondrina y me ha cagado encima. Bueno, pues da gracias de que lo haya sido una gaviota, que son mucho más grandes. Sí, ya, bueno, no. Pepita, te vamos a dejar, ¿vale? Que tenemos aquí ya a ver si te puedo echar una mano, ¿vale? 902-345-678, 902-345-678. Un abrazo muy fuerte. Venga, campeones. Y manténnos informada, ¿eh? Informados. A nosotros. Tú mantente informada también de lo que le pase. Y luego nos cuentas, nos mandas un mensajito. La cuestión es demasiado. Mañana os envío un mail. Venga, vale. Guay. Vale. Hasta luego. Chao. Ay, de una llamada a otra. Buenas noches. Hola, buenas noches. Esta vez te toca a ti. Vamos a intentar desde nuestros estudios centrales que nuestros compañeros que recuperen la conexión. Recuperamos Javito, en la mesa de sonido. Javito, por favor, ¿puedes recuperar la llamada? No, cuando haces esto es Javier Fernández. Sí. Javier Fernández, por favor, ¿puedes recuperar la conexión? Sí. Por favor, Javier Fernández, ¿estás? Me dicen que sí. Me dicen que tenemos señal. Hola, buenas noches. Hola. Ah, no, parece que no. Bueno, 902-345-678, 902-345-678, porque queremos hablar de los casos tanto de Débora como de Pepita. A ver, distintos, pero similares. Sí. Opuestos, pero unidos. Que sepas que la gente del 20 está haciendo follón y tal, porque se están apuntando, se nos han apuntado un montón de gente. Sí. ¡Wow! De pronto está viendo ahí una... Luisma, buenas noches. Buenas noches, ¿qué pasa, tío? ¿Qué pasa, tío? ¿Cómo estamos, Luisma? ¿Qué pasa? Ahora ya mejor, estamos ya mejor. Sí, gracias, hombre, que has estado ahí un poquillo de bajón. Ahí he tenido unos días. No, que va, todo al contrario, tenía el subidón, demasiado subidón, ¿sabes? Joder, pues eso no es malo nunca, ¿no? Bueno, sí. No, en mi caso sí, ¿sabes? Porque lo mío es de psiquiatra. Uf, pero bueno, tío, tampoco es como otro que dice, oye, yo estoy loco, digo, pero yo también, pero tengo papeles, ¿sabes, tío? O sea, que encima soy un loco documentado, con dos cojones. Pero eso es lo importante, porque luego si viajas, luego no sea como el niño este que han decidido... ¿Lo has visto por la tele? Dejarlo en el aeropuerto o algo. O sea, han llegado y han dicho, los de aduanas dijeron, tienes 3 años, no pasa nada, te devolvemos a la República Dominicana. Pero tío, vamos a hablar de estos temas porque me pongo malo. Porque eso trae debate. Oye, que quería haceros una cosa, tenéis un morro que lo pisáis. ¿Qué dices? En general sí. Ya os he pillado antes a un mentiroso con un cojo, y en este caso tengo dos cojos. Bueno, cada uno de nuestras piernas, pero explícanos. ¿Por qué? Explícate, o sea, casi se... Pierna, espera, ¿no? Pero un segundo, casi seguro que tienes razón, ¿vale? Partamos del principio. Os coge a la pierna, pero la de en medio. Pareja, os coge a la pierna por al medio. Por Dios, venga, cuéntanos qué pasa. ¿Qué ha pasado? Vamos a ver, mira, yo os estoy escuchando ayer, ¿no? Y ya estáis pidiendo el teléfono de la chica esta enfermera para llamarla, para hablar. Claro. ¿No os acordáis vosotros hace unos meses cuando corté yo con la novia, que también cogisteis y me pedisteis el teléfono para hablar con mi exnovia? y nunca más se supo de ella. Es verdad, o sea, no la llamamos. Ahí os habéis montado un partiburrillo sónico para quedaros con la sex de no, los pero colegas este que os teléfono, llamamos, tío. Está viendo nos anda el teléfono, pero a ver, no, o sea, a ver, aquella vez pasó algo, ¿vale? No me preguntes exactamente qué pasó por la cual no llamamos. Pero algo por algo fue. O sea, vaya mierda de excusa, dirás tú, joder, una excusa que ni siquiera sabe cuál fue. Yo te voy a decir una cosa. Hay, es que no. Desde aquí te digo, yo no me acuerdo. Sin embargo, si nos lo das bueno, otra vez, nosotros la llamamos. Pues historia, casi la llamadita es que nadie por eso tomó algo con ella y nunca más se supo de la ex. Bueno, tampoco mira, es que una cosa que me preocupe, ¿sabes? Te diría... Porque yo no sé cómo... Como Débora, vaya nombre, ¿eh? Débora. Sí, te diría una cosa. Ah, Débora, no sí, era Débora, vale. Lo que pasa es que nos cae lejos. Si no, yo no te digo que no hiciésemos un esfuerzo y tal, pero en general, claro, todo lo que sea claro, un esfuerzo es que nos viene como muy cuesta arriba. Ten en cuenta el calado moral de la gente con la que estás hablando. Sí, y por ese porque tiene en cuenta ese calado moral, nos está diciendo lo que nos está diciendo. Te están metiendo en tu chorboagenda cojonuda, macho. La legendaria chorboagenda. A ver si os enrolláis y me dejáis alguna herencia a la chorboagenda, porque... Luisma, a ver, me estoy cuadrando ahora mismo porque tenemos dos pedazos problemas que yo creo que tú puedes ayudar a solucionar. Bueno, lo primero, 902-345-678, porque esta noche la cosa no va, vamos flojos de llamadas y necesitamos que nos llaméis, ¿vale? Porque necesitamos que opinéis. Tanto en el caso de Débora, que lo estaba recordando, Débora es una chica que lo que le pasa, tiene un grave problema, que es que bueno, pues ella estaba con un chico, con su novio, pero su novio ha cortado con ella, entonces él ahora está con otra chica y ella se ha dado cuenta de cuantísimo lo quiere. La forma que tiene de intentar recuperarlo es a través de, digamos, el roce sexual. Ella ha pensado que quizá a través de acostarse con él y de tener habituales relaciones sexuales, pues puede recuperar la parcela que había cedido en su momento. Así pues... Es que ese es el rollo que pasa siempre, tío. A ver, te escucho. A ver. O sea, mira, es que eso es un coñazo. O sea, es que a los tíos nos tiran más dos tetas que dos carretas. No, sí, encima, no puede mira, ser. Mira, cuando estaba haciendo, reescribiendo esta carta, ¿vale? O sea, la estaba corrigiendo y estaba diciendo, esta frase va a salir. Y la otra, la de mamá Marco, también va a salir. Sí. Venga, dale. Claro, vamos a ver. A mí lo que está muy claro es que este chaval, pues por ese X cosas... ha decidido romper la relación, dejar la relación porque ve que no le ve futuro, ¿no? Bueno, a ver, espera un segundo que aquí vamos a... Lima, aguanta un segundo, por favor. Es que a ver, yo creo que aquí hay que matizar. Si el chaval a los 15 días estaba con otra, yo en general bien pensado no soy, ¿vale? O sea, las cosas como sean. Pero es que aunque fuese bien pensado... Es que en 15 días de no, ¿sabes? O sea, quiero decir, yo pienso que es de rollo chita, o sea, que hasta que no ha soltado una liana cuando tenía la otra cogida. Es el efecto Tarzán. Te voy a decir una cosa, que yo sé que hay orejas esta noche por ahí. Vamos a ver, tú puedes tener el cuerpo en un sitio y el corazón en otro. Ya. ¿Entiendes? No, entonces, sí, que se lo digan al chaval este. Que el cuerpo lo tienes en un sitio y el corazón en otro, que es, por ejemplo, una situación, bueno, que puede ocurrir. Entonces tienes que coger y decir, bueno, lo que manda es el alma, decir, oye, mira, chica, lo siento. Y lo mismo estaba ya con esa chavala antes y la otra se ha enterado 15 días después. Esa también es una buena apreciación. Sí, de todas maneras, y si me apuras, esa es la que yo había pensado. ¿Pero por qué? Porque a mí me importa más lo que me pueden aportar una persona... En el plano emocional que en el plano sexual, ¿sabes? Sin embargo, este chico es más equilibrado, más ponderado. Él cuenta las dos cosas claro, por igual. Y él no dice, y a mí no me puede aportar. No, él puede aportar lo mismo. Claro. Bueno, 902-345-678, que ya digo que vamos cortos de cartas. ¿Y a Pepita qué le cuentas? De cartas, no, de llamadas. ¿Y a Pepita qué le cuentas? Es que con lo de Pepita la Punky también me he quedado un poco loco. Es que... No me he quedado mucho yo con esa historia. Mira, yo creo que ya, o sea, el caso de Pepita es un estaba poco... Estaba indignado con lo vuestro de las chorbajendas que os queréis hacer. Y con tal, estaba ayer... Ayer no me llamasteis. No. Dijo, bueno, esto es que ya tienen no, miedo, eso, ¿no? Eso es porque el tío Javito miedo. Va ahí haciendo sus discriminaciones positivas. No sé qué te estaba diciendo. A ver, el caso de Pepita, Pepita la Punky, el problema que tenemos con Pepita la Punky es que yo creo que es la típica chica que nunca ha vivido en sus carnes lo que es el sentir el amor por otra persona, el sentir el apego, el aprecio, el cariño. Y ahora ya está ahora lo está sintiendo, de manera efervescente. Y entonces de repente está encontrando que le cabe la duda de si este chico realmente... Pero ella a sí misma se niega, o sea, y se vuelve a negar. Y se vuelve a negar una tercera vez. Pero tío, El amor es innegable. No, es que está enamorada. Es que está enamorada. El amor no tiene razones que la razón no conoce. Y dime con quién andas y si está buena me la mandas. Ahí estamos, ahí estamos. Tú estás obsesionado con lo de la chorboagenda. Sí, o sea, la quieres de verdad. Ya te digo, joder, macho, esto está hecho un campo de conejos, tío. Vaya noche. Pero por Dios, tío, es que nos ponéis en evidencia delante de la audiencia. Bueno, 902-345-678. Oye, tengo aquí una carta que lo que se dice de amor no es. ¿Por qué? Pero yo te la quiero leer, a ver qué te parece. Es un problema. Es un problema, eso no cabe duda. Y aparte, es la carta con mucha diferencia que más correctamente está escrita que nos ha llegado nunca. Sí. Lo cual a mí ya me dice mucho, ¿vale? ¿Te parece que te la lea? Venga, va, Javito, le voy a leer una carta. Suelta. Le voy a leer una carta a mi amigo Luis, así que por favor, ambiéntame. Es un problema grave. Funny how it fades away. ¿Esta es nueva? Es divertido ver cómo se deshace, se evapora, se tira. Fade. Fade disuelve. A la mierda. Joder. Es que estamos esperando la pausa sin problema. Ah, ya. Hola amigos, me encanta vuestro programa, lo escucho todas las noches. Ahí os estamos. Cuento mi movida. Sí, es claro, conciso bien, bien, y a la bien, regular, me gusta, sí. Me gusta. En bien. Este caso el problema no lo tengo con mi novia. Seguro que el hecho de no tenerla contribuye de forma decisiva a ello. Aquí ya sabemos que ya sabemos cómo son las tías. A lo que voy. Resulta que la vecina tiene la puta manía de dejar al gato danzando por el edificio. Ella dice que no hace nada, que solo le gusta pasearse. El dichoso menino tiene por costumbre rascarme con las uñas el felpudo de mi puerta, que es un recuerdo de mi viaje a Brasil, y ya está hecho una mierda. En la última reunión, sin señalar a nadie, dije que no me parecía correcto que algunos animales andasen libres por el edificio, y la mayoría me dio la razón. Cosa lógica entre gente civilizada. Bien, pues la anciana en cuestión pasa de todo. Es una terrorista de los animales, querría decir, ella quiere decir una fundamentalista. Y parece que tiene más derecho su gato que yo, que pago religiosamente los recibos de la comunidad. Encima, el menino tiene la costumbre de maullar continuamente, y a mí me toca los cojones porque yo, en cuanto pongo un poco de música, tengo a la comunidad de morros. El caso es que ayer me encontré con el gato en mi rellano. El bicho es cariñoso, le llama si viene y tal, así que me metí en el ascensor y le llamé. Él muy lerdo entró, yo puse el botón y solté una maliciosa carcajada. Ya eres mío, pensé. Lo metí en la bolsa de deporte del fútbol y me lo llevé a mi apartamento de la playa. No me preguntéis qué estaba pensando cuando lo hice porque no lo sé. No os podéis imaginar la noche que hemos pasado el bicho y yo. La idea era que la anciana pura piense que su gato se ha perdido por dejarlo suelto por esos edificios de hoy en día, con los tiempos que corren, y así cuando aparezca, entre comillas, temerá que se le vuelva a perder y lo tendrá en su casa a buen recaudo. Pero ahora que lo pienso, lo secuestré, porque me molesta que en el rellano, y ahora lo tengo dentro de mi apartamento. Un plan cojonudo, vamos. Esta noche ha sido una aventura. Le puse unas toallas viejas, como su dueña, por aquello de crear lazos afectivos gato-cama, cama-gato, dentro de una caja de cartón. Lo puse en el suelo al lado de la cama y entonces fue cuando arrancó. Sí, arrancó. Se puso a hacer un ruido como si fuese un taxi. Debe ser el famoso ronroneo de los gatos. Y yo lo miraba como diciendo, gato, ¿estás bien? Y él me miraba poniendo cara de chino, con los ojos entrecerrados, y hacía el ruido más fuerte. El problema es que no me dejaba dormir con el ruido. Al final el sueño me venció. A eso de las 4:30 de la mañana el gato se transformó en la niña del exorcista. Empezó a hacer fu con las orejas para atrás y cara de energúmeno, moviendo todo el cuerpo. Yo me abracé a la almohada porque quería que se iba a convertir en un gato mutante, pero estuvo un minuto haciendo esas cosas. Y luego tuvo como una gran arcada y devolvió lo que yo pensé que era un ratón a medio ligero, porque era peludo. Tras expulsar esa cosa parece que volvió a ser gato y se durmió. Yo ya no pude hacerlo. El tema es que estoy algo confundido. No sé si se me ha ido la pinza y ahora me sale mal por la anciana y creo que debería devolver el gato, pero tampoco sé cómo organizar la operación retorno. Y por otro lado, después de este despliegue de medios, pienso que debo continuar con el plan. No sé, me gustaría escuchar vuestros consejos. El gato y yo estaremos escuchando la radio atentamente. Un saludo, gracias y suerte, de Felipe. ¿Cómo se te ha quedado el cuadro? A Felipe, es que se me ha quedado cuadros, porque primero me he quedado con el que le rascaba el felpudo que se trajo de Brasil. Sí. ¿Esto es algún símil con alguna novia? No, es un felpudo de los de los... No, está siendo totalmente literal. Es un felpudo de los de fuera de casa. Y luego, sí. Cuando dice el tío que coge, secuestra el gato, se lo lleva a su apartamento de la playa, sí. Y no veas la noche que pasamos el gato y yo. O sea, eso también lo que pensar. Es una de esas historias que llegan de vez en cuando. Muchas no las leemos porque son un poco bizarras, y yo al principio cuando pensaba que el gato acababa mal y tal, digo, hostia, esto no lo voy a leer, pero bueno, me he dado cuenta que la cosa no acaba mal. Al, o sea, al no... gato, en realidad, todo lo que le pasa es que se traga una bola de pelo, que es un clásico, los gatos, y la vomita. Te voy a decir una cosa, ¿vale? Y esto ya os lo voy a decir en serio, porque yo soy un gran amante de los animales. Sí. Yo condeno enérgicamente todo maltrato animal. No, y está, eso, yo también, y está claro que en este caso no ha habido maltrato, ¿vale? Yo tengo un perro, ¿sabes? Precioso, y pero bueno, los quiero a todos en general. Que sí, no, y está claro, yo, a ver, cuando decidimos leer esta carta es cuando yo llegué a la conclusión de que evidentemente no se le ha hecho daño al gato, ni se le va a hacer, ni nada. No, en ningún caso, a ver si me entiendes, en ningún caso yo lo que... lo que veo de la carta es que se ha hecho daño al gato, ¿no? No. Y a mí ese tío es un cabrón, pero bueno, bien, yo lo entiendo que no ha hecho daño al gato. Pero bueno, que es un juego, ¿no? Eso del felpudillo que se trajo de... Tú te has quedado con ese concepto. Bueno, entonces, Felipe, vamos a ver. Vamos a dejar claro un poco el concepto. ¿Qué le pasa a nuestro amigo Felipe? Me imagino como el vídeo este de No hay sexo seguro, de tal, que sale al final el... Tío, no ha dicho con Chihuahua en la cama fumándose un cigarro, ¿no? Bueno, vamos a dejar claro un poco los conceptos. El cigarro, el gato y una botella de champán, ¿eh? Claro, lo que pasa con Felipe, está siendo extremadamente condescendiente. Claro. O sea, lo veo, yo no estoy de acuerdo con que no se le haya hecho daño al gato. Déjame que haga el gato. Ahora se le ha hecho daño al gato. Perdona, estás obviando el daño moral. El daño moral, tiene razón. Porque el gato está sufriendo. Claro, el gato está padeciendo. Déjame que haga un resumen, ¿vale? O sea, lo que le pasa a Felipe es que él estaba harto de que el gato de una vecina pues le ocasionaba perjuicios en forma de que le rascaba las cosas y le maullaba, no le dejaba dormir y tal. Entonces él una noche decidió urdir un plan, que era: voy a coger el gato, me lo voy a llevar una noche para que la señora lo eche de menos y así no le deje salir de casa. Y entonces, claro, lo que pasa es que ahora pues la cosa está esperando un poco a ver cómo lo hace y no sabe además cómo devolver el gato. Entonces, ¿qué pensáis que debe hacer Felipe? 902-345-678. ¿Qué se te ocurre a ti? ¿Tú qué harías? ¿Yo qué haría? Hombre, es que los peligrosos no son los animales, los peligrosos son los dueños, ¿sabes? Sí. Bueno, de todos modos, lo de la viejecita no parece que sea... O sea, eso es coger a la viejecita, porque muchas veces la gente mayor, amparándose, la juventud que no tiene educación, cometen las mayores tropelías, ¿sabes? Ya. Entonces, hay que coger a la viejecita y educarla y enseñarla cómo se debe mantener un gato. Pero bueno, a una viejecita, ¿tú crees que vas a educar a estas edades? Pues casi no, seguro que no. Cosa regulera. 902-345-678. Por mucho que intentes hablar con ella, va a quedar tú como el malo. Ya, es que claro, sobre todo si... A ver, partamos de la base de que es altamente reprobable que alguien coja un gato de otra persona... Y que lo secuestre, entre comillas, porque esto no es un secuestro, o sea, esto es un despropósito. Eso está mal, o sea, eso está mal y está claro mal. Que es muy reprobable y tal. Está mal, es pero ¿cómo solucionamos la cuestión? ¿Cómo lo solucionamos? 902-345-678. Oye, Luisma, que me alegro mucho de que esté mejor y un abrazo muy fuerte, crack. Oye, un abrazo para todos y un saludo para la gente del Facebook. Exacto. Que muy pronto le volveré a meter a saludarlo, lo pasas con el trabajo de noche. Pero quiero mandarle aquí un abrazo a todos, que son unos tíos cojonudos, ¿sabes? Venga, va, un abrazo fuerte, hombre. Y para todos, para vosotros también, Javito. Hasta luego, tío, cuídate mucho, luego. Chao. Ay, 902-345-678, 902-345-678, porque la noche es variopinta. O sea, primero hemos abordado el caso de Pepita, que Pepita es una oyente habitual, la llama muchas veces. Mira, por cierto, Borja nos ha enviado un mensaje y tal, ahora lo leemos. Bueno, Pepita está afligida porque de pronto se ha dado cuenta que ella, que era una chica que pasaba de todo, vivía una vida al más puro estilo de los Sex Pistols. ¿De cómo se llamaba el de los Sex Pistols? ¿Cuál, Johnny Rotten o el otro? No, hombre, el joder, ¿cómo se llama? Sidicius. Claro, Sidicius. Ah, bueno. Ella era la Sidicius del 20, ¿no? Porque uno estaba... Bueno, en cualquier caso, llevó una vida muy punky y ahora ella de pronto se ha enamorado. Ella de pronto, en su cabeza, algo, una química nueva, unas nuevas hormonas, unas nuevas sensaciones, han poblado partes de su alma antes inhabitadas. Ella quiere saber qué pasa, porque es que lo que le ha pasado es que su novio, el chico con el que está desde hace un mes, ¿su novio? Después de que ella entrase al 20, ha respondido de una forma un poco rara diciendo: ves con cuidado con lo que dices en el 20, porque mi ex está al acecho y no queremos que haya problemas. A partir de ese momento, que ella ha dejado de tener contacto con él. Sí. Y no sabemos exactamente... Claro, no, se han enviado perdidas, pero la cosa está un poco rara. 902-345-678. Otro caso distinto es el de Débora. Débora es una chica que cortó con su novio hace también pues más o menos unos meses. Y ella, pues, el novio después de eso ha estado que está con otra chica y ella pues ha decidido que va a luchar por el amor de ese novio y la forma que tiene de hacerlo es entrar por la parte, que el talón de Aquiles... De los hombres. Talón de Aquiles. Es decir, él ya ha decidido que se va a acostar periódicamente con su novio para intentar recuperarlo. Periódicamente tampoco ha dicho. Bueno, es verdad, habitualmente. Es que eso, no. Yo me dice que varias veces. Sí, pero eso no quiere decir habitualmente. Vale, puntualmente. Que sí, ella va a ver si a base de sexo consigue recuperarlo. Y lo que queremos es que nos intentéis ayudar. A ver, ¿cómo podríamos intentar hacer ver a Débora, enfocar a Débora para que recupere a su novio? O sea, ¿cómo puede, en la posición en la que estaba, porque ella ahora mismo es poco más que un amante, ¿cómo puede intentar recuperar a su novio? 902-345-678 y ya, pues pedimos llamadas porque esta noche está la cosa como sí, porque además Débora ha descartado a priori opciones como el chantaje. Claro, esto la descarto porque si no sería lo primero que lo habíamos dicho y ella ha estado fina. Sí. Sí, claro, porque si... Porque nosotros además somos muy de eso. Sí, todo lo que sea bajo moralmente hablando. Pues nos gusta. Sí, porque es nuestro perfil. Vale, 902-345-908, llamad, por favor, porque necesitamos, aparte de si queréis contarnos problemas, que nos encantaría, sino simplemente para ayudar a Débora, para ayudar a Pepita, y bueno, mira, incluso a Felipe, si en un momento lo queréis. Borja nos ha escrito, corriendo y tal, dice, hola, señores de la noche, que eso me... Es que lo de señores de la noche me ha molado un mogollón, suena a Batman. Suena a Miguel Ríos, más bien, pero bueno. No sé, Hola, señores de la noche. Trabajo por turnos, os escucho una semana sí y una no. Jaja, un poco salteado. Bueno, me ha dado pena hasta la chica que se la ha jugado su ex. Sí. Está claro que el percebe de su ex no va a volver. Lo que debería hacer es decírselo a su nueva novia. O sea, de rollo ya. Decirle, me estoy trujando al tío con el que estás y soy su novia. No está tan enamorado. Pues que se jode y sea fiel. Es un poco retorcido, pero se lo merece por mentiroso. Yo pasé por una situación parecida y me revientan los traidores. Después de una relación no se debería ser tan rastrero. Un saludo y a seguir hacia cachondos, que la gente necesita esta dosis de humor, esos días tan negros, entre crisis, no sé cuántos. Vale, esto está muy bien, llámanos. 902-345-678. Y si tú no eres Borja, llámanos también. 902-345-678, porque necesitamos de verdad esta noche, nos hacen falta las llamadas y nos hacen falta los consejos. Y me hacen falta los flechazos. Me he subido a un árbol. Hala, vamos para allá, hombre. Me he subido a un árbol para pensar en qué día dejé yo de jugar. Desde aquí voy a espiarme sin que ellos me puedan ver. En su mundo de copas de jabón, de secretos y de rayos de sol, dan a las ocupaciones que de pronto empieza a llover. Carolina, tengo 7 años, me encanta el golf y siempre que puedo escucho en Radio Marca el programa Bajo Par, los lunes, los viernes y los sábados por la mañana. Por cierto, el presentador se llama Guillermo Salmerón y es mi papá. Un beso. Bajo Par, el golf para todos. Pero bueno, ¿qué es eso? Y 10 minutitos, llegamos a las 3 de la mañana y esto es la hora del Halala, la patrocinado por Univet. Y recuerda que solo Univet patrocina la hora del Halala. Lo primero que quiero hacer es llamaros, a llamar. 902-345-6789-02-345-678 es el teléfono de Radio Marca, el teléfono para contactar en la hora del Halala y para poder entrar en directo aquí con nosotros y participar, ayudarnos a resolver los problemas que tiene, por ejemplo, nuestra amiga Débora. Débora es una chica que lo está pasando muy mal, lo está pasando francamente mal, porque ella estaba enamorada. Sí. Vivía una vida idílica, perfecta, estaba donde ella quería todo. Y todo, sin embargo, de las repente, piezas del puzzle. Sí. De repente, de un día para otro, todo se rompe, todo se estropea y su novio la deja. La abandona, pero como una zapatilla. Sin mayor explicación, sin siquiera una excusa, sin nada que decir en los labios, sin una idea en la garganta, le dice que el amor se ha roto. Y que quizá es momento de partir en dos una preciosa relación. No hubiese pasado nada si al cabo de los 15 días... Él no hubiera tenido otra novia. Y claro, esto es algo que a nuestra amiga Débora le ha hecho reflexionar y ha dicho... No, yo voy a luchar porque lo que siento, esta punzada, esta estocada que he notado en el alma, es que yo todavía lo quiero mucho. Y cuando quieres tanto, tanto, tanto a alguien, que duele cuando te sientes algo así. Estás dispuesto a hacer lo que sea para recuperar el amor. En este caso, nuestra amiga Débora no ha sido muy original y entonces lo que ha hecho ha sido intentar trujarse a su novia hasta que cambie de idea. En realidad es un clásico. Sí. Es una técnica que se ha venido utilizando durante los albores, desde los albores de la humanidad. Sí, vamos, o sea, y sin embargo, que no como siempre... Como que la raza humana se hubiera ido a la mierda si fuera por ella. Sin embargo, eso no siempre ha servido. Quiero decir, el sexo es una buena arma para marear y dominar... chicos, sí, pero no pues, siempre claro. Para recuperar relaciones. Entonces el problema de Débora es que ahora ella pues se siente como que es la amante de su novio, que es la chica del martes, que es una persona prescindible y que ella lo que quiere es ser su novia. Entonces, lo que Débora nos ha pedido, por favor... Es una estrategia clara para recuperar a su novio, porque ella ya ha utilizado las tácticas más comunes y parece ser que no están dando el fruto que ella esperaba. Claro, entonces ella lo que quiere es que le ayudemos, ¿vale? Quiere que llaméis, ella quiere que llaméis al 902-345-678, 902-345-678 y nos contéis un poco cómo podéis ver vosotros, cómo creéis que puede Débora recuperar a su novio. O sea, ¿qué creéis que debería ser el siguiente paso? Ahora que ella ha conseguido restablecer la conexión con el novio, bueno, a través de empujones y de sudor nocturno, pero eso es una forma como otra cualquiera, es un eslabón sólido, por otro lado. Sí, pero insuficiente. Entonces ella lo que quiere es dar ese paso adelante. ¿Cómo os parece que Débora puede dar ese paso adelante? ¿Cómo creéis que debe intentar reconquistar el corazón de su novio para que además deje a la chica con la que está ahora y vuelva con Débora? 902-345-678. Un tema muy distinto, pero sin embargo, ligeramente conectado, es el de nuestra amiga Pepita. Pepita nos ha llamado esta primera hora de la noche y nos ha contado que, bueno, pues ella está con un chico desde hace un mes y medio, más o menos, y en ese tiempo ha descubierto, digamos que en el yermo paraje de soleado y frío... Vale, que se enamora, sí, se enamora. Ha crecido unas briznas ya de estamos, hierba. Entonces, ya estamos. La brisna de hierba. Sí, esa. Sí, no serán los mismos brotes verdes de la economía, porque a ver si se... Entonces ella ahora se plantea y dice, bueno, no sé, empiezo a notar algo por él. Voy a meterme en el 20 para saludar a mi novio desde esta divertida página web, esta red social que nos hace todos un poco más cercanos. Entonces ella se da de alta y de repente al primer mensaje que le envía ella a él... Sí, en contra de la cálida bienvenida, que es lo que ella esperaba... Se lleva una respuesta proponiéndole que sea lo más austera y lo más discreta posible, sí. Porque su ex sigue estando enamorada. Y una respuesta parca, una respuesta dolorosa, fría. Y además de seguir estando enamorada, le genera conflictos. Con lo cual le ha pedido que, por favor, que no diga cosas. Y claro, esto despierta solamente las de Pepita, sino la de todos, porque celos, desconfianza, inestabilidad. Yo lo primero que pienso es que quizá su novio sigue sintiendo algo por su ex, o quizá incluso hasta sigue teniendo algo con él. José, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Y qué pasa, tío? Nada, aquí estamos recogiendo en el bar. Bien, oye, ¿qué a ti qué te parece todo esto? Lo que sé, pues, es un mal rollo, ¿eh? Sí, ¿lo ves tú chungo o qué? Lo veo chungo, la primera de la chavala, Débora, ha llamado, ¿no? No, la que ha llamado la que llamamos Pepita. Y Débora es la chica bueno, de la carta. Débora, la primera que había hablado, ¿no? Sí, Débora es la chica de la carta, sí. Que pase de él como mierda. Sí, ¿tú crees? Yo pienso que sí. Además, me encanta ese símil florido que has usado, ¿eh? Porque es como muy gráfico, la gente lo va a tener claro. Incluso si se lo imagina, pues... Que pase como en mierda. ¡Ah! Y lo repite, y lo está repitiendo. Pero, José, un segundo. A ver, vamos a ver. La técnica de Todd Perlaire que decimos aquí, de o toda la mierda, claro, que es lo que dices tú. Claro, pero es que, a ver, o sea, Es como poco útil. Mira, para el problema, lo que quiere, claro, ella. Tú ten en cuenta que el problema es que ella está enamorada de su exnovio. Entonces, por mucho que tú o yo, o el señor Alvir, o incluso Javi, no, si se lo dice Javito, sí que le haría caso. Pero si tú, cualquiera de nosotros tres le decimos eso, claro, ella no se lo va, ¿sabes? Ella no nos va a hacer caso porque ella está enamorada. Y ella ahora mismo piensa en solamente en su novio y no le importa hacer lo que sea, ¿sabes? No, pero al final te das cuenta, yo pensaba en mi novia igual. Sí. Y pero hombre, espera un segundo. Paso. Espera un segundo y José, quieto parado. Eso es que tienes una historia que contarnos, la historia con tu exnovia. Pero Javito, además, esto lo va a adornar. Javito, vale. Hombre, porque esto no se puede contar de cualquier forma. Estás acabando de trabajar. Ya es tarde, ¿eh? Y no puedes dejar esto. Claro, no así puedes dejar esto así. Así que, Javito, por favor. ¿Te la cuento? Pero espérate, que Javito ambiente, que está ahí buscando la canción. Perfecto. ¡Hostias! ¡Qué guay, eh! ¡Guapa! ¿Eh? ¿Cómo la estoy mejorando, eh? Sí. Dale, que te lo cuente ya. Sí, ahora. Pues bueno, yo estuve con una chica casi 9 años. Madre mía. 9 años. Joder. Llegamos a tener hasta un hijo. Vaya. Y bien guapo que es, ¿eh? No, eso está bien, me caro. Es precioso. Sí. Y me dejó. ¿Ella? Ella a mí. ¿Pero por algo en concreto o en general? Porque conocí a otra persona. Vaya por Dios. Pero ya conocía a mucha gente antes. Ya, pero se ha conocido. Conocí a esta persona especial, según ella. Ah, vale. Vale. Según ella y... Sí, según ella, exacto. Y como he dicho antes, a la mierda yo. Ya, entonces, pero bueno, pero esto fue así de la noche a la mañana, o sea, sin mayor explicación, te dijo. Algo. Esto en un mes o por ahí. Vaya por Dios. O sea, más o menos el sí, mismo sí, caso. Sí, es muy parecido, el caso es muy parecido, Jorge. Vale, entonces tú desde... En un mes o por ahí, yo me volví loco. Hombre, claro, es que es normal. ¿Y tú qué hiciste? O sea, ¿cómo afrontaste esta movida? Pues bueno, pues... como pude. Ya, pero quiero decir, o sea, es que estoy intentando ser constructivo, ¿vale? O sea, estoy intentando... Todo esto lo tengo superado. O sea, yo lo que estoy intentando es trasladar tu experiencia y por ello tu sabiduría, en esencia, ¿no? Al caso de nuestra amiga Débora. Entonces, ¿cómo? O sea, ¿tú no intentaste volver con tu novia o sí? Esto 20.000 veces. Ya, pero ella no quería porque... ella no quería porque estaba con otro chico que le iba el rollo bien y de lujo. ¿Y intentaste...? Y conocí a otra chica. ¿Y conociste tú a otra chica en ese momento también? Para poco tiempo. Y oye, ¿tú no intentaste el rollo de captarla por el rollito del chiqui chiqui y del fringy wiki, eh? No quería, vaya, pero sí que lo intentaste. No quería, lo intenté, hice todo lo que estaba en mi mano. Vale, entonces, pero claro, es verdad, hay muchos paralelismos, pero a la vez hay grandes distancias, porque yo pienso que así como, bueno, vosotros tenéis un nexo, que sobre todo tenéis un hijo, era una relación de 9 años mucho más seria, esto yo creo que es como mucho más, no adolescente, pero sí juvenil, ¿no? O sea, yo veo que el problema de esta chica es una cosa como más, o sea, la fase de la relación era como menos sí, alta. Es como mucho, es mucho menos importante. Claro, sí, o sea, lo que pasa como, es que tú, claro, tus conocimientos, lo que te ha pasado a ti, exacto, sí que nos sirve para extrapolarlo. Vale, entonces... Ella está obcecada y empecinada. Ella insiste una y otra vez en que quizá a través del sexo... ¿Tú crees que a través de eso, de... Si hubiese sido al revés, ¿cómo hubiese podido ser? Pues yo no... Yo que sé, intenté todo. Ya, pero quiero decir, ¿tú crees que tú...? O sea, a ver, viendo cómo es la situación, ¿tú crees que a través del sexo crees que pueden conseguir que él vuelva con ella? Es complicado, ¿eh? Sí, ¿verdad? Pero es además, muy complicado. Yo te digo una cosa... Porque cuando la persona esta se mete la cabeza a otra, ¿sí?, se olvida ni sexo ni nada. Claro, pero es que además hay otra cosa más importante, que es que igual ni siquiera merece la pena. ¿El qué? Yo pienso que no. ¿Que yo me doy cuenta ahora que no merece la pena luchar con una persona que no te quiere? El esfuerzo, porque si se ha ido con otro, porque se vaya. Pues adiós, me vas a hacer decirlo otra vez más esta noche, ¿eh? 902-345-678. Que jolín, está enamorado. Bueno, oye, mira, un segundo, José, que nos tenemos que ir a boletín, que ya toca. Son las 3 de la mañana. No te me vayas porque tenemos que hablar del tema de Pepita, ¿te parece? De acuerdo. Venga, va, pues volvemos enseguida mientras nos enteramos de lo que ha pasado en el mundo del deporte en general con la M Roja de Radio Marca. Pues estamos aquí, volvemos enseguida, escuchamos el boletín y estamos ya de vuelta. 902-345-678. Bueno, 4 minutos sobrepasan las 3 de la mañana. Serán 4 los minutos que pasen de las 2 y estás en las excelentes, maravillosas, preciosas Islas Canarias, donde siempre es primavera y donde... donde siempre es primavera. Díselo en verano, que anda, que no pasa en calor. 902-345-678, 902-345-678, porque queremos que nos llaméis, ¿vale? O sea, tenemos muchos problemas entre manos esta noche y la verdad es que muy pocas soluciones. José, ¿sigues aquí, verdad? Sí, aquí estoy. No te me vayas. Mira, José es de los pocos que ha aportado soluciones. No, José, de verdad, además, nos ha ilustrado con su experiencia vital y esto es algo que nosotros apreciamos mucho. Oye, ¿has oído el caso de Pepita, José? No, el caso de Pepita no, porque me ha pillado recogiendo, tío. Ay, bueno, Pepita lo que le pasa es que ella es una chica muy punky, ¿no? Ella vive la vida al límite, ¿no? Nunca se ha enamorado. Pero ahora de pronto ha encontrado que un chico es especial para ella. Lo que pasa es que cuando están en una red social, en una página web que es el 20, le ha pedido que ella se ha metido en el 20 y la primera respuesta de su chico ha sido: ves con cuidado con lo que dices, que si no... que está mi novia por aquí, mi exnovia por aquí y podemos... A ver si la vamos a liar. A ver si la vamos a liar. Entonces, claro, esto a Pepita la ha fastidiado mucho. ¿Tú qué crees que podría hacer? Es normal que la fastidie, porque yo qué sé. Tienes que tener confianza en una persona, ¿no? Es que además yo creo que la sombra de las exnovias o de los exnovios es como muy alargada, ¿verdad? O sea, no, siempre da mal rollo. O sea, a vosotros nos ha pasado, ¿no? Ahora parece que estoy en el Club de la Comedia. Sí. ¿No les jode cuando van en el metro y de pronto alguien estornuda? No, en serio, o sea, quiero decir... es un rollo de que... De verdad, o sea. A ver, en concreto, esta exnovia... es que esto de los cortes que no son cortes del todo de... Es que hemos cortado, pero seguimos siendo amigos. Pero es que además... Esto es una movida porque mira, a ver, el no, o sea, desengancharse, mira, de verdad... Dime. Claro. Mira, yo estuve con... Cuando terminé con esta chica... ¿Sí? Con la que tengo mi hijo... Sí. Pues luego empecé con la camarera con la que estoy. Sí. Sí. Y ahora me hice a las... Hace una semana por ahí, que somos amigos, pero un poquito más que amigos especiales. Y yo no quiero eso. ¿Cómo que no? Salva posición. O sea, que esa es la buena, ¿vale? Sí, sí. Claro, es como en los videojuegos. Salva. Tú le das a guardar. Ahora claro. Guardar. Estás en la mujer. Estás en el momento. Estamos juntos, guapo. Estamos. Pero bueno, eso es estar juntos, pero... ¿Sabes? O sea, no sé. Tienes que estar juntos, pero no demasiado juntos. Que te puedas mover, ¿eh? Es una situación rara. Yo decía antes no, el caso por supuesto, de las... No, porque sí. Yo me fui a vivir con ella, pero no que te corte. No, no me cortas, dime. Yo me fui a vivir con ella. Uh-huh. Y no congeniamos. Ya, hombre, pues entonces, es claro, si no habéis congeniado y puedes seguir, ¿sabes? Entonces, ¿sabes? Me sigue llamando, me sigue... Trabajamos juntos y vámonos y yo no. Ya lo veo. Ya, entonces tú ahora te planteas que lo que quieres es que tú no quieres simplemente una relación de frugal, de toqueteo. No, yo así. Eso no lo quiero. Tú quieres algo más, ¿no? Entonces te yo planteas con ella quiero algo más. Te voy a decir una cosa. Eres un romántico. Joder, qué cabrón. No, romántico no me llames eso, que no te lo rozan soy. Los dientes pero, y de pero de vamos amor, a ver, es un no muy, me llames eso, que no lo soy. Pero, se te nota, se José, te nota. José. Destilas romanticismo. Que lo sepas, que además tienes que sacarle partido a eso. El ser un romántico es una vía abierta al amor. O sea, que lo sepas. Yo llamo pero a la, yo la llamo a gusto, pues eso es el espíritu, joder. Ahí estamos. Un abrazo muy fuerte, José, hombre, cuídate muchísimo. Venga, hasta luego. Hasta luego, crack. 902-345-678, porque lo que queremos es que nos llaméis, ¿vale? La situación está tensa y yo hablaba antes del rollo de las exnovias o de los exnovios y es que es verdad, o sea, es imposible no intentar compararte, ¿no? Con los exnovios o con las exnovias de tu pareja. Y claro, en este caso... ¿Cómo la tenían? ¿Cómo era? Joder, ¿cómo tío, lo hacían? Tío, ¿pero qué pasa? O sea... La relación, eso. No, es que ha salido fenomenal. Enseguida estás. Ha salido. Estás a la que salga. Es verdad. Salió perfecto. Bueno, 902-345-678. Si te parece que es así. O sea, ¿quieres hablarnos de tu exnovia? ¿Quieres comentarnos cómo es tu relación con tu exnovia? 902-345-678. Si por el contrario no quieres volver a saber de absolutamente nada de tu ex, la odias a muerte. O de tu ex, chico. ¿No? Sí, o sea, sí, ex. O sea, tu ex en general. Ex es unisex. Sí. Si odias profundamente sus recuerdos, sí. Si no quieres saber nada, absolutamente nada, nada todo. 902-345-678. Y además desprecias a toda la gente que mantiene una buena relación con su ex, sí. Llámanos. 902-345-678. Think de Aretha Franklin. Estamos ya volviendo. I ain't no Copa de las Confederaciones. Este miércoles, España-Irak. Y a las 8:30, Sudáfrica-Nueva Zelanda. Todos los partidos en Radio Marca. Doce minutitos por encima de las 3 de la mañana, esto es la hora del Jalalala, patrocinado por Unibet, y precisamente en este concepto me gustaría pasar un segundo con vosotros, me gustaría echar un ratito en el islote que representa Unibet en el mundo de las apuestas deportivas, porque es una verdadera isla de pulcritud y claridad. Pulcritud y claridad, vamos a ver, te digo una cosa, vamos a ver. Dale, que son, que Unibet es la gente que le pone, sí, la pasta para la jalalala. Y a ti lo que te ocurre. Joder, que es que me ha pillado esta. Vale, vamos Facebook, a ver. Blanco y verde, el patrocinador del Valencia, sí, entre otras cosas. Tenemos póker, tenemos apuestas de. No hemos hablado de Villa, nada, ¿te has fijado? Pues vamos a ver, ¿qué vamos a hablar de Villa? No sé. Si está todo Radio Marca hablando de Villa todo el día. Claro, pero nosotros podríamos opinar ahí. Sí, es verdad, vamos a inventárnoslo. Claro. Vale. Como hace todo el mundo. No, pero todo el mundo no, Marca no. Marca no, Marca no. Marca, no, Marca, lo que dice es cierto y Radio Marca también. Sí. Otra mucha gente. Sí, sí, no, no, pero a ver, ahora mismo la cosa sin cachondeo. Sí. Es muy complicado porque hasta Fernando Gómez Colomé. Lo acabáis de oír. Se lo inventa. Sí. Entonces, ¿qué dices? ¿Podrías contar tu divertida experiencia con Fernando? No, no, no, porque además eso, ese, como no tengo pruebas escritas de eso. No, pero, 9, 0, 2, 3, 4, 5, 6, pero cachondeo, aparte, sí, yo Unibet, sí, coincidí con Fernando Gómez Colomé en la universidad, sí, y pues no somos amigos. Ya. Bueno, queríamos decir que Unibet es el patrocinador del Valencia, pero no solo Valencia, porque también patrocina a la hora del Jalalala. Y la verdad es que es un placer, es un gustazo que una casa de apuestas como Unibet patrocine, porque es fácil, o sea, yo, mira, por ejemplo, pienso en María Bingo, ¿vale? Sí. Que María Bingo es la página web de Bingo más molona grande de toda Europa. No, pero además... Del universo seguro. La más grande, sí, de todo Europa, pero es la más molona. 4,5 millones de pavos al mes en premios. O sea, mucho dinero. Mucho dinero. Y la gracia que tiene María Bingo, ya no solamente el hecho de que puedas ganar dinero pasándotelo auténticamente pirueta, aparte de que te lo vas a pasar pirueta, ya digo, es que vas a poder conocer mucha gente. Hay una red social, y lo de que sea una red social y puedas estar chateando a la vez que estás conociendo gente y tal, pues está bien. Además, la gente está como ubicada geográficamente, ponen sus fotos, ponen sus historias. Te dan 5 euros nada más entrar el primer día que entres y tal, pues para que vayas probando. Y bueno, vayas, pero si entrando, el mismo consideras que es un ejercicio intelectual demasiado potente, pues entonces, hostia. No, tienen sistema de tragaperras, por sí, ejemplo. Si por ejemplo, hay juegos como el Rasca y Gana, hay mogollón de cosas. Póker sintético y muchas opciones, y todas ellas dentro de Unibet.com. Bien. Bien, bien, bien, bien. Bien, bien. Carlos, buenas noches. Un segundito, porque tenemos un pequeño problema de retorno. Vamos, sí, a ver si podemos. Sí, el problema de retorno es que no tenemos. Sí, creo que no. Ahora, hola, buenas noches. Carlos, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Lo has hecho una vez tú, una vez yo? ¿Me toca a mí otra vez? Sí, sí. Sí. Compañero Javier Fernández, desde Central, intentamos recuperar la llamada. Por favor, compañero Javier Fernández, alias Javito. Podemos intentar recuperarla. Sí, buenas noches. Hola, Carlos, buenas noches. Parece que no, todavía no tenemos. El hilo telefónico nos juega malas pasadas. Bueno. Sin embargo, bueno, pues en un segundo supongo lo tendremos. De todos modos, nos queda poco tiempo. Un cuartito si de bailo, hora. Si bailo para que pasara el rato, es decir, para que la gente se esté distraída mientras tanto. No, lo que podríamos decir es que la gente, por ejemplo, en Facebook sí que se nos estaba quejando. Por ejemplo, Borja se estaba quejando de que no le habíamos puesto ninguna canción. Borja, estamos trabajando en ello. Sí, estamos ahí. Sí, estamos en ello. Seguramente en breve pondremos tu última propuesta. Buenas noches. Hola, buenas noches. Hola. ¿Y qué pasa, tío? Uf, ¿con quién tenemos el gusto de hablar? Jorge, hola, llevamos una noche muy complicada. Te lo digo para que lo sepas, ¿vale? O sea, yo sé que tú vas a ayudarnos mucho. Eres un tío capaz y vas a arrimar el hombro. O sea, tú tienes claro lo que has venido aquí, lo vas a hacer perfectamente. Vas a dar el 250% de ti mismo y vamos a irnos, vamos, o sea, muy contentos. Pero te digo que la noche está siendo jodida. O sea, aquí cada uno, cada palo que aguante su vela, ¿vale? O sea, ¿tú cómo estás? Es que te noto como de bajón. No, yo estoy bien. Yo estoy aquí para ayudar y para... ¡Qué cabrón! Ahí está, qué cabrón. No. Es casi Jorge. Que el tío... Es que ante los problemas... El pase lo que pase, es un tío con el que puedes contar. Pone el pecho palomo y sí, a recibir los estacazos del mundo. ¿Y, que, y si se lo tiene que llevar otro? No, se lo lleva Jorge porque claro. Jorge es así. Jorge, ¿tú dónde estás? Yo en Madrid. Jorge de Madrid. Bueno, pues no va a ser este, porque este es la de Murcia. Claro, el que hablábamos otro día. Jorge, ¿qué oye, has oído? Jorge, ¿tú eres el otro Jorge, el que le debe dinero a todo el mundo? ¿Cómo? Vale, Jorge, ¿has oído las cartas? Los problemas que esta noche nos angustian, ¿por qué no decirlo? Nos atenazan en una precisa noche de primavera como esta. Sí, sí. ¿Y qué se te ocurre? ¿Cómo lo podemos esto lidiar? Era sobre todo para hablar por el de la chica, el de la... el exnovio y todo el lío ese. Vale, el de Débora. Sí. Vale, sí. Cuéntanos, ¿cómo lo ves tú? No, pues ella también contar un poco como el de José, que me haya también pasado algo parecido y todo eso. Perfecto, nos lo vas a contar. Pero vamos a adornarlo, vamos a ponerle un marco. Javier, sí, no, es dorado, ¿no? Es precioso, son unas notas... Una guitarra que hace un guagua. El sonido elegante. Dale. Muy bien. Sí. Pues nada, yo también estuve con una chica. Sí. Y bueno, estuve alrededor de año y medio con ella, algo así. Vale. Y bueno, la verdad es que la cosa empezó muy bien porque antes de todo eso estuvo muy bien porque éramos como nos conocimos como en plan amigos y eso. Y vale, antes de ser novios eras como amigo al acecho, ¿no? Sí, sí, no, pero sin ninguna intención ni nada. Sí, no. Vamos a ver, ¿cómo que ninguna intención? Ni siquiera un poco. Pues tampoco creas, ¿eh? El verosimilitudizador se me está disparando, amigo Jorge. A ver, no, tío, o sea, me quiere decir que tú no tenías ningún tipo de rollo que la veías andar con esas faldas largas que llevaba ella, gaseosas, prácticamente etéreas, con la pamela esa que llevaba con las cintas al viento. Sí, sí. Sin embargo, con la chaqueta de cuero con tachuelas. Es que el señor Benet es estilista. Ella iba andando, ¿no? En esas tardes que quedaba, es que os ibais a tomar un chocolate con churros a la plaza de... Con su reloj digital Casio, con el reloj calculadora. Entonces, ¿me quieres decir que tú no la mirabas como el viento jugaba con su falda? Como el sol parecía hacer destellos diferentes en su pelo. Sí. ¿No te fijabas en esas cosas? A ver. Yo sabía que era una chica guapa y todo eso, pero yo no me fijaba en ella como día. A ver, era una colega y ya está. Bueno, ya, pero quiero decir, o sea, pero es la típica colega que de un momento dado, pues, dice, bueno, si te acercaste, la chicho. A ver, perdón, estamos hablando, Jorge es un romántico. Lo siento, tiene razón. Hoy tenemos la noche de los románticos. Es de los románticos. Y usted está, pero desatado. Es verdad, tiene razón. Madre de Dios. Pero tengo razón, en el fondo, no. A ver, tus colegas te miraban y te decían, pero a ver, Jorge, vamos a ver. ¿Me quieres decir en serio cómo se llamaba tu amiga? Laura. Va, venga, vamos a creérnoslo. Entonces dice, pero vamos a ver, Jorge, tú estás viendo a Laura. Tú te has fijado en su preciosa tez, en sus ojos esmeralda. Casi seguro que los colegas te dicen eso. En su sonrisa, o sea, preciosa de Grace Kelly. Vaya tela, si los colegas diciéndote eso, los colegas te dirían. En su pelo de bucles dorados. No voy a decírtelo, dirían los colegas, pero no sabe todo el mundo. No, es verdad, o sea, tú tenías claro lo que ibas. Lo que pasa es que a veces el amor no tiene esquinas y entonces el a veces te das... Bueno, dale, sigue, perdona, que te he interrumpido. Tenías una amiga que te quería estrujar, ¿qué más? Ay, bueno, piénsalo como quieras, pero... ¿Cómo era, que era? Que lo pienses como quieras, pero era una colega de grupo, era amiga y era de todos y eso. Sí. Ya. Hasta que, no sé, por todo, pues al final acabamos de más confianza, uh-huh. y todo, hasta que, yo qué sé, al final ya sí, me empecé ya a fijar más en ella de otro modo. Ya. Y pues surgió una cosa y luego ya... porque ya la cosa es delgada y le echamos un par de cojones porque vamos a decir solo un par porque si no hubiese sido un poco raro. Vamos a ver, Jorge, entonces la cuestión no es cómo empezó la relación sino cómo terminó, que es en lo que estábamos. Sí, porque quiero decir, era una colega del grupo, luego os liáis y después de repente ¿qué pasa? Sí, pues tuvimos así mucho tiempo y la verdad es que todo iba genial, pero no sé, la cosa es que al final empezaron ya poco a poco, pues yo que sé, el mal rollo y eso. ¿El mal rollo por qué? ¿Pero qué pasó? De repente cortáis. Y entonces, a partir de ese momento, ¿qué sucede? Pues nada, pues eso, un poco que... no fue tampoco. O sea, un poco es, me la seguía trujando, quedábamos con tal, sí. De vez en cuando teníamos ahí un pequeño acercamiento. Pero ¿sabes? Muchísimos acercamientos, porque sí. Yo seguía empujando como un titán. Claro, quiero decir, o sea, tú seguías enamorado y demostrabas, no tenías ningún problema en demostrar ese amor de forma, digamos, física. O sea, al revés, o era ella. O era ella la que no tenía problemas en demostrar físicamente el amor. No, fue un poco de... De los dos. De que estaba muy mal, pero luego al final con no, lo sentíamos y seguíamos un poco. Ah, ¿quieres decir que teníais lo típico de que aparecía y desaparecía el amor y que vosotros el rollo aparecía y desaparecía? Pues bueno. Sí, el rollo corto, no. vuelvo, corto, corto, vuelvo, corto. Pero entre medias, no. Pues no, sí. No, no era una, eso. Una etapa muy muy larga, de hecho, del año y medio así. Pero luego al final, pues ya estábamos muy, muy... muy mal con las discusiones, estamos discutiendo, ya. Entonces ya lo dejamos un poco, pero bueno, y entonces, vamos lo a ver. Sentíamos, pues, ya. Y una cosa entonces, el paralelismo este que nos contabas, ¿cómo venía? O sea, pues... has dicho, porque esto me recuerda un poco al caso de Débora, entonces ibas a echarle un cable a nuestra amiga sí, Débora. Porque había un chico y una chica, claro, pues un nexo ya importante, coño. Sí, pero a ver, entonces, tú llamabas para darle un consejo a Débora. Sí, bueno, era eso, el parecido que tenía eso y también que era un poco parecido a la historia de José y todo eso. Ya, bueno, pero vamos a ver, entonces, o sea, el parecido era ese. ¿Y cuál es tu consejo? O sea, quiero decir, ¿cómo podemos ayudar a Débora de acuerdo a tu historia? O sea, ¿qué quieres que debe hacer? Justo, estoy liado, ¿eh? Ya, sí. Estoy, pero a ver, cuéntanos, dinos cómo lo enfocamos. Sí, pues, a ver, yo lo veo un poco todo el rollo difícil. Porque ya eso, yo ya he pasado eso, lo de... También me ha confundido un poco así, con lo de querer conquistarlo con el sexo, eso, como dice ella. Sí. Pero, ¿qué es la parte que te confunde? Quiero decir, sí, quiero decir. Es no, como claro. Si, por ejemplo, pues si tú quisieses reconquistar un niño dándole caramelos, pues, con lo que le gusta, sí. Aplicas la parte de lo que le gusta. O conseguirías conquistar un castillo con catapultas. Exactamente. O sea, es que es lo sí. Suyo, o sea. Utilizas una herramienta clásica. La herramienta apropiada, que es la sí, clásica, sí. Sí. Lo que pasa es que, bueno, es una herramienta tan clásica, tan manida, que incluso no los castillos te ponen... muros más altos. No sé, Jorge. Vamos a ver si da tiempo una última llamada, a ver si conseguimos esclarecer esto un poco. ¿Te parece? Vale, muy bien. Pues oye, un abrazo muy fuerte y cuídate mucho. Vale, hasta luego. Hasta luego, chao, Jorge. Bueno, una cancioncilla rápida y a ver cómo va esto. Kate Perry, Thinking... No. Sí, Kate Perry, Thinking of You. Venga, que volvemos enseguida y... nada, a ver si da tiempo una llamadita rápida. 932, pues, y si no, cuéntame tus movidas. Arroba a la hora de jalalala.com y ir preparando las cartas para mañana, ¿eh? Sí, eso que nadie venga. Se olvide. Ala, va, dale, Javito. The motel key. Spare me a freak. Prometo guardarte en el fondo de mi corazón. En Radio Marca tenemos muchas cosas que contarte. Empezamos a contártelas bien pronto, desde las 7 de la mañana hasta la 1 de la tarde en Directo Marca. Lo que suceda por la tarde te lo contamos de 4 a 8 de la tarde en Intermedio. Y antes de dormir, de 10 a 12 de la noche, te contamos lo que ha pasado durante todo el día. La futbolería. Y los fines de semana y las noches de Champions. En Marcador te contamos el deporte en directo. Radio Marca. Tantas cosas que contarte. Una noche cualquiera en la futbolería. Yo te digo que muy mal se nos tiene que dar para no agarrarnos el programa. Abel Resino, míster del Atlético de Madrid. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿A ti te suena bien Kun Forlán? Lo que vengo jugando y eso, con el Kun es con el que más cómodo me siento, ¿no? ¿Te acuerdas cuando te teñiste el pelo con la bandera española? No, ha sido una equivocación de mi peluquero, que en ese caso me sí montó un pollo ahí. Pero... Fíjate, ¿qué tal, José Antonio? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Jugasteis el partido aquel en el Bernabéu? Ya sabes que siempre es un placer hablar contigo, ¿no? Sí, sí, evidentemente. Lo mismo digo, ya lo sabes tú. Tú sabes que yo, a mí me da igual, que yo soy genuino. ¿Eh? Mister, si Alfredo me dice, llama un poquito a Camacho que me da alguien cariño, joder. Digo, claro, no te preocupes, llamo a Camacho. Pues eso, Méndez y Duro en la futbolería. Cada noche a las 10. A las 3:30 de la mañana no da tiempo para más. Si se queda alguna llamada en el tintero, lo siento mucho, pero mañana estaremos aquí a partir de la 1:30, a la hora del Jalalala, patrocinado por Unibet. Y recuerda que solo Unibet patrocina a la hora del Jalalala. Chicos, ya sabéis, o sea, no me despistéis. En el Facebook, en la parte de arriba a la derecha donde pone buscar, ponéis la hora del Jalalala y os añadís como amigos y así podéis participar en el muro escribiendo, que es un, ya veis que vamos leyendo de vez en cuando algunas cosas que vais poniendo. Pero lo que más necesitamos es que nos enviéis cartas, porque de aquí a mañana pues tenéis pues, un montón de horas, 22 horas, para escribir cartas con problemas, contándonos los problemas que tengáis vosotros, que sepáis de la gente. Cuéntame tus movidas @lahoradejalalala.com. Ya habéis visto que hoy vamos leyendo las cartas, siempre van saliendo. Bueno, señor Sergio Albir. Señor Sergio Bonet. Ha estado Javito tocando los botones y recordaros que mañana a la 1:30, como todos los días, en la sintonía inconfundible de Radio Marca, estará la hora del Jalalala y estaremos aquí, el señor Albir y yo, dando la noche. ¿Eh? Haciendo lo que se puede. Lo que se puede. Hala, pues chicos, buenas noches y hasta mañana a todos. Adiós. Unibet.com, tu casa de apuestas en internet, te ha ofrecido este programa. Radio Marca. Nos encanta la información.